Perdón, perdón, es que tuve un problema. La hija de recontra mil. Puta de mi vecina. Estaba haciendo ruido ahí, tuve que pararme y cerrar las ventanas. Y sí, es mucho trabajo, como pueden ver. Es mucho trabajo, por supuesto que es mucho. Qué lindo que soy. Oh, es un papucho. Pero sí, básicamente eso. Era. Ay, no, este dedo no iba. Ni iba en este dedo, no, para, que ni iba en este dedo. Es un papucho. Sí, por supuesto que sí, ya todos lo sabemos. Uy, la concha, puedo dejar de autolesionarme. Por vez en mi vida. No, yo creo que no. Gente. Comentarios, YouTube, etc, etc, etc. Déjenme acomodar un poco el cable y los empiezo a leer. Concha de la madre. Voy a tener que apoyar el vaso del faso arriba del cable. Listo. No hay problema. Tengo que cambiar la imagen de fondo. Es muy importante. Fondo de espera. Pongamos una imagen. Ops, creo que es muy buena esta imagen. ¿Qué otras opciones tenemos? Capturas de juegos, capturas de series o pelis. Una que me gusta mucho como opción podría ser. Yep. Bastante de acuerdo. Bueno, no, ahí pues estoy tapando a al señor. ¿Qué tal si te mueves? Oh, perfecto. Sí. La imagen de atrás es una foto mía. La saqué hoy a las 8 de la mañana cuando estaba saliendo a correr. ¿Qué te puedo decir? No te mentiría. Oh, ya arrancaron a comentar bastante spameante lo suyo. Está bien. Hoy estoy de buen humor. No voy a bloquearlos por cualquier cosa. Solo por lo que me convenga. Buenas tardes, gordo. Buenardas gordiola. ¿Por qué hablan con esa terminología tan de mierda, gente? Escriban bien, que no es difícil, gente. Hablen bien, que no es difícil. Gente, por favor, gente. Gordosaurio. Es buena. Ah, ¿has visto yo? No vi eso. No, por supuesto que no lo vi. No tengo ni la más puta idea. Guapo ese Piper, por supuesto. ¿Cómo haces para tener ese cutis? Uf. Es un cuidado muy laborioso, que te puedo decir, ¿no? Tenés que comer cualquier mierda, tener una vida de mierda. Y una constante tendencia al autosabotaje. Y fumar faso y drogarte y todo. Y se queda re bien. Te queda muy bien. ¿Cómo se llama la música de fondo que usas? Es muy difícil y muy especial. Pero te voy a decir cómo lo encontré. Música de fondo jazz sin copyright, jazz de New York para... Eso mismo. Dachi, muchas gracias por tu donación. 2 soles peruanos, eso equivale como a 1.5 casas acá en Argentina. Lo aprecio mucho. Saludos, gordo. Saludos, querido. Gordo, estaba viendo Recuerdos de la Llena y me parece casi mala. No la vi. Es de las pocas películas de Ghibli que no he visto todavía. Pero cosa. Sí, a ver, no todo lo que hace Ghibli es perfección. ¿Qué quiere que te diga? Fachero, por supuesto que sí. Hola, Beto, ¿qué haces, querida? Tanto tiempo que no hablamos nosotros. ¿En qué nuevos proyectos estás pensando para el canal? ¡Uy, qué buena pregunta! ¡Qué buena pregunta! Porque tu papi llegó. No, tiré el vaso del faso. Tiré el vaso del faso. Déjame acomodar esto un poco acá. Lo ajustamos acá. Ajustamos esto un poco más acá. Déjame sacar el micro un poco. Que lo voy a parar. Lo voy a parar. Y vamos a cerrar esto un poco y ajustarlo. Porque está muy... No se ajusta más que esto. Claro, no está diseñado para el peso del micrófono este, que es como un dinosaurio más o menos. Es Dai este micrófono, bebé. Date una idea. Muy bien. ¿A qué iba? A lo que iba. Ideas para el canal, tengo un par. Tengo pensado hacer un video simple recomendando cosas. Te recomiendo 2 o 3 películas, 2 o 3 series, 2 o 3 jueguitos y ya está. Pum. Lo puedo hacer varias veces, es como una sección, el gordo te recomienda tal cosa. Pues la gente dice que a mí no me gusta nada, pero yo hago un video recomendándote cosas, entonces no pueden decir nada y les cierra automáticamente el orto. ¿Qué tal? Es precioso, ¿no? Es muy buena. Claro que sí. Podría hacer eso. Tengo pensado hacer un especial. Quiero hacer un especial de 4 videos puteando sin parar todas las películas de Naruto. Son 11 en total. Es buena. Agarro, los hago todos y después subo uno por semana. Y es un video. 2, 3, 4. 4 semanas seguidas donde subo video puteando todas las pelis de Naruto. Si no alcanzo los 30.000 suscriptores con eso, no lo alcanzo con nada. Después tenía un par de ideas. Quería hablar de la saga de Majin Buu de Dragon Ball. Decir lo que me parece que hace bien. Porque tiene, yo le veo cosas buenas a pesar de que es una mierda. Y un montón de cosas. Un montón de cosas. Siempre me faltan ideas. Pero las ideas que tengo son las que no quiero hacer. Porque son muy largas. Harías un video explicando por qué Shrek 3 es mala. Es que debería haber Shrek 3 de nuevo. Y no me apetece. No me apetece. ¿Cuál es tu película favorita? Ok. No tengo película favorita, no tengo serie favorita, no tengo música favorita, no tengo nada favorito. No tengo nada en mis gustos que sobreponga por encima de todo. ¿Tengo cosas que me gustan mucho? Sí. Varias. Pero no tengo un favoritismo en absolutamente nada que sobreponga sobre todo el resto de cosas que me gustan. Los favoritismos es como... Es como que está mal. O sea, no es que está mal, es como... Idolatrar algo, viste, es como no hagan eso. Traten de mantenerse lo más fresco, lo más despierto posible. Hola, gordo, todo. ¿Qué haces, Canfrey, querido? Podría. Vos estás acá para confirmarme. Podría alargarlo. No me claves visto entonces. Si no me escribís, querida. Si no me escribís, ¿qué querés que haga? ¿Empezar yo una conversación con mi ansiedad social? No. No, gracias. Canfrey, decime si debería alargarlo de Discord acá o no, porque a mí me parece que ya estamos para alargarlo, ¿eh? Imagínate que se junten acá unas 200 personas, pum, anuncia el Discord, pa. 50 entran. Fácil, fácil. Facilísimo. Renzo Manco, ¿por qué crees que la leyenda de Korra tuvo el mismo éxito que la leyenda de Aang? Porque Korra es distinta para un público distinto y un enfoque distinto. Y también es peor, pero es tema aparte, es tema aparte. ¿Qué opinas del doblaje que se hace en tu país? No es mi favorito, pero tampoco está tan mal, creo. ¿Cuándo un video de Hunter x Hunter? ¿Para qué? ¿Para decir que es mierda? ¿O para qué decir que es genérico? ¿O para decir, hace estas poquitas cosas bien? Y ya está. No, si yo hiciera un video de Hunter x Hunter sería decir, es muy meh y no quiero. Prefiero decir algo interesante, ya sea bueno o malo. Lo cual implicaría un rewatch. Y no tengo ganas de rewatchar 147 o 149 episodios, no recuerdo cuántos eran. No es gratis al menos. No me apetece. Está bien, el diablo no está desaparecido hace un par de días, semanas, y la estoy buscando, pero tengo fe que va a volver. Cambiemos el tema, no quiero llorar acá. Vas a hablar de la serie de Liga de la Justicia. No sería mala idea, me gusta mucho y es una serie que recomiendo y tiene muchísimo contenido. Unos excelentes personajes. Excelentes. Cómprate un jabón mugriento. De hecho sí, nos queda poco jabón, gracias por... por el recordatorio. Te lo voy a agradecer tanto que, como noté que ya tu aportación fue tan grande al stream, creo que no tenés nada más que aportar, así que te voy a bloquear porque es en serio muy copada tu aportación. ¿Qué recomendás para la cuarentena además de tus videos? Cualquier cosa menos mis videos. Vean los videos de IceFox, vean los videos de Izuna, vean el video de Arkham de media hora que es excelente, vean el canal de Casio, vean a Dark Coffee, vean buenos creadores de contenido, no alguien que le chupa demasiado un huevo todo. Ay, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Putea Boruto, guardado, pues debería ver Boruto. Y no quiero ver Boruto. Es así de simple. No me vi Mob Psycho. Hola, Gorduli. ¿Qué haces, rey de las amapolas? Ni los fans, ni los más fans de Naruto han visto esas películas de Naruto. Yo las vi. Yo las vi. De hecho, tengo la idea de, si las hago el video, de verlas. La toca rever, ¿no? Tengo ideas de verlas en stream. Así que en Twitch, seguramente voy a estar viendo las películas de Naruto todas. Si me acompaña a las 11 películas, le regalo el estándar de VIP en Twitch. Mira lo que les digo. Mira lo que les digo. Pero en las 11, infaltable. ¿Viste? No vi nada de Warcraft. ¿Pute a Dragon Ball? No tengo ganas. ¿Te gustaría seguir haciendo videos de la cinematografía del viejo Cameron? Podría ser. Es muy interesante. ¿Qué piensas del roleplay? No sé del roleplay en especial. Los RPG me encantan. Y jugar Dungeons and Dragons me parece hermoso. Pero el roleplay como tal no sabría qué más abarca. ¿Critica las sagas de Dragon? No quisiera. No quisiera criticar algo por sagas porque... No te estancás, sino que te limitas a decir o a hacer. Si yo hago un video de estos, ya me veo obligado a tener que hacer un video de estos hasta que termine con la serie. Y no me gustaría delimitarlo. Ya bastante estancado lo tengo con Boku no Hero, que tengo que hacer un video por cada temporada, que hago cuando me da la gana, que eso es lo bueno, pero lo tengo que hacer. No vi Scarface, lamentablemente. Ok. Usted, señor, que acaba de escribir en chino, creo que voy a bloquearlo. Nada personal, pero creo que tendré que bloquearlo. Ansiedad social, Dios sea. ¿Qué quiere que te diga, boludo? ¿Has pensado volver a hacer una colaboración directo con Pedro? No tengo problema hacer directo con Pedro. Es de mis mejores amigos. Hunter está para no doy notitas. No doy notitas, me chupan un huevo. No creo que se pueda cuantificar arte tan fácilmente. De Scooby-Doo no vi casi nada. A Kaito le rompiste el corazón. Todo bien con Kaito. Me comentó en el video. No, no me comentó en el video. Qué gil, qué boludo. No, todo bien con Kaito. Conocí a Uzumaki, sí, pero no la leí. Es la de Urasawa, iba a decir. La de Junji Ito, lo conozco, pero no lo leí. He leído muy poco terror en manga. Lo poco que he leído, hay un manga que se llama Ibitsu, me hizo cagar todo en su momento. Prendí todas las luces de mi casa y puse música porque no lo podía seguir leyendo. Fue hace años. No vi Hyouka. ¿Qué pensás de Dai? Dai es posiblemente la persona más amable que he conocido en toda la plataforma. Y no llevo poco tiempo acá. No vi Devilman. Rango, no recuerdo si la vi. Tarantino, Scorsese. Mil veces Scorsese. Que me vengan de a uno, boludo. ¿Se puede jugar Dungeons and Dragons online o no vale la pena? Mira, se puede si estás en un servidor de Discord, si estás con gente que tiene ganas, si estás con gente que quiere. Y que se presta y que se va a dedicar unas horas a jugar Dungeons and Dragons y elegir un tipo de dados online para que todos jueguen con las mismas reglas y eso, sí, se puede, pero tiene que ser gente que realmente se presta. Si no, tenés, por ejemplo, juegos como el Tabletop Simulator. Yo lo tengo en Steam, está muy bueno, es un simulador de juegos de mesa, como dice el nombre, pero que no se limita solamente a los juegos de mesa como cartas y eso, o póker o lo que sea. Tiene ruleta, tiene un mini ping pong, tiene un juego armado con muñequitos y figuras y todos en 3D de Dark Souls, con el sistema de Dungeons and Dragons, con las cartas, las habilidades, las fichas, todo. No, recomiendo Tabletop Simulator. Si tienen amigos con quien jugarlo, cómprenlo. Y si no, cómprenlo para jugar conmigo, porque yo lo tengo, pero nadie quiere jugar conmigo. No vi el faro todavía. Hacé top 5 youtubers. No, qué sé yo, bro. Musca. No van en ningún orden en particular. Son 5 youtubers que recomiendo mucho. Musca, Casio, Icefox y Suna y Argon. Son youtubers que me gusta mucho su contenido genuinamente. Lee Discord. Que lea Discord. Que lea Discord. Ah, acá me escribiste. Dura un día. Si querés te ayuda a moderar el stream. Baneo los boluditos que spamen o arden en exceso. Ahora te están saliendo boluditos escribiendo en japonés. World text. Y un guachín escribiendo en árabe. Ok. Déjame escribirme algo, Camfrey. Así te doy mod. Si es que puedo hacerlo. Puedo hacerlo, ¿no? Clic derecho. Denunciar, silenciar, añadir moderador. Sí, puedo. Escribime, Camfrey, y te doy mod. Ay, Gigante de Hierro es buenísima. Gigante de Hierro es buenísima. ¿Cuántos soles tengo que donar para que hagas un choripán allá? Un choripán. Uf, no sabría. Hace banda que no como un choripán, boludo. Ahí te di mod, Camfrey. Agarra. Hace y deshace a tu manera. ¿Qué opinas del anime en general? Y mirá, creo que tengo un par, no muchos, un par de videos hablando de eso. No sé qué te parece, podrías verlos, tal vez. ¿Vas a ver la adaptación animada de la...? No creo, o sea, no me interesa. Si me interesa en su momento, la veré. Si no, no. Ah, yo lo compro porque tampoco tengo tantos amigos. Qué grande. Películas de Stanley Kubrick. No me gusta Kubrick. ¿Qué quiere que haga? ¿Qué opinas de la saga Alien? La primera es excelente y una de las mejores películas que he visto en la vida. Si no vieron Alien 1, vean, descarguen la versión del director y véanla. Que es hermosa, en serio. Es hermosa esa película. Es lenta, pero es buenísima y es uno de los mejores terrores que he visto en el cine. Ahora, Alien 2 va más por la acción un poco, pero sigue manteniendo el terror. Y es buenísima también. Es excelente. La dirige Cameron. Alien 3... no existe. Pobrecito Fincher, pero Alien 3 no existe. Y nada de lo que venga después existe tampoco. ¿Has visto Furiculi? Sí, un embole, vengan de a uno acá. Los cago piñado. ¿Viste de Mandalorian en Disney Plus? No, no pienso tener. Ah, de Disney Plus, claro. No pienso tener cosa. Disney Plus. Ni ver nada de Star Wars porque no vi Star Wars. No pregunten nada de Star Wars porque no me interesa. ¿Le harás review el último Maestro Aire si me dan ganas? No leí nada de Urasawa. No leo manga casi, no me interesa leer. No me gusta la narrativa del manga. Prefiero la animación, el movimiento, la expresividad, la kinestesia. Prefiero un montón de cosas que tiene la animación que el manga no tiene. ¿Te gusta Berserk? ¿A quién no le gusta Berserk? ¿Qué opinas del anime en general? Esto ya lo respondí. Estás muy facha el día de hoy, campeón. Sí, de hecho sí. Estoy bastante lindo. No me gusta el bigote este que tengo. O sea, me gusta, pero no me gusta. No me lo quiero afeitar. Igual ya cuando me afeito todo quedo rebebu. Rebebu quedo. ¿Qué opinas sobre Cowboy Bebop? Cowboy Bebop está sobrevalorada. Vengan de a uno. Terminé el rewatch hace un par de días, así que lo tengo fresco. Vengan de a uno. Me los pijeo. ¿Qué opinas de Michael Fassbender? Me encanta. Me encanta. Ese tipo es mi referente estético. De lo bien que se viste, lo bien que se ve, lo bien que vive. Lo bien que vive. Qué facha que tiene. Qué facha que tiene. ¿Qué opinas de las relaciones de amistad en línea? Está perfecto. De mis mejores amigos, la mayoría son. Los conocí por internet. Carby, el Deep, Pedro, Guille. Los conocí por internet hace 4 o 5 años. Y acá nos tenés. Vamos a tener esto. Ellos están, pero o sea, hace tu cama. Está hecha por la mitad. Está hecha por la mitad. Cuenta. Cuenta, ok. Cuenta. Podría ser peor. Podría no estar hecha. Ese bigote es digno de los pesados de la mafia. Reseña Batman, no. Me apaja. Mejor película de terror que viste, ni idea. Hay muchas buenas. Vean It Follows. It Follows es buenísima. Aguante el cual en bigote. Bien ahí. Hasta ahora, ¿cuál es la comunidad de fans que más tiró arena, más no poder? Saludos de Uruguay. Bueno, la comunidad de JoJo no solo es mogólica, sino que también es retrasada y creen que su serie es buena. Al igual que la de Boku no Hero, pero esos son menos intensos, son solamente nenes de 13 años. Los de JoJo tienen 40. Hay retraso mental por todos lados. ¿Qué quieres que te diga? Peli de mafioso favorita, no recuerdo ahora. No vi las pelis de mafioso más icónicas que la gente ha visto. Bueno, vos, Alejo Zap, estás spameando hace rato Fairy Tail mejor que Breaking Bad. Sabés que no es así, solamente lo haces para triggerearme, para ver qué reacciono, pero no me va en ese tipo de jodas. Directamente pregunta algo como la gente, así que te voy a silenciar temporalmente. Big sorry, y espero que tengas un lindo día. No, en este stream, por supuesto. ¿Qué opinas de DreamWorks? Shrek 2 es de las mejores películas de la historia. Gordo, ¿están buenos o decentes los animes de Persona? El de Persona, la animación de Persona 3 no la vi. Vi las películas, son malísimas. El anime de Persona 4 es excelente. El juego es una mierda, pero el anime es excelente. Y el de Persona 5 vi hasta el episodio 6, y cuando la animación ya era demasiadamente cancerosa y como vi que como adaptación no aportaba una mierda más que un detalle por acá, un detalle por allá, sorpresa, la dejé porque, bueno, era una poronga. Ahí es un video de por qué dañar RFD. Pues no es mala idea. No es una mala idea. Preferiría hacerlo primero con Robert Pattinson. ¿Qué pensás de la trilogía de el Batman de Nolan? Es hasta el momento el mejor Batman del cine. Así nomás. Ya, así se quedan, se les calman las tetas. Ya se les calman las tetas. ¿Juega Crash? No. Que si hago cosplay, no, amigo, ¿de qué podría ser un cosplay yo? Películas animadas de Universal. No recuerdo. ¿Cuál es el mejor villano? Ay, no, les dije que no tengo un top de favs de la mierda que sea, así que en cualquier momento podemos largar el Discord. ¿Cuántas personas somos? 174 personas. Gente, podríamos largar el Discord, ¿eh? Podríamos largar el Discord. Sí, señor. Bueno, pasa el link, Canfri. No, para todavía, no, todavía. Déjame pensar, déjame crear un par de cosas. Para quien no lo sepa. Para quien no lo sepa. ¿Qué te parece el Kick-Ass? Bastante buena. Violet Evergarden es preciosa y no vi la peli todavía. Corra es mierda. El mejor Joker es el de Heath Ledger. No vi BoJack Horseman. Creo que lo podemos dejar ahora. Hay un Discord. Hay un Discord de la comunidad. Lo vamos a alargar ahora, ¿ok? Con Izuna. Con Ice Fox. Con Izuna, no puedo copiar el link. Acá copiar el enlace de mensaje. Ok. Con Izuna, con Ice Fox y con Argon. Es una comunidad compartida. Yo les voy a pasar el link. Les voy a pasar el link. Y les voy a explicar ligeramente las reglas. Ligeramente las reglas del Discord, ¿ok? Primero respeto. Dentro del marco cómico del que se está hablando, podemos joder y putearnos un poco. Pero insultar directamente no va, ¿ok? No es un trato que yo tengo con la gente. No me gusta que lo tengan conmigo. ¿Ok? Segundo, nada de lenguaje autista, nada de Pac-Man, nada de XD, XD. Yo recomendaría que si tenés menos de 14 años directamente no te unas a ese Discord, por favor, que no te unas a ese Discord. Eso mismo, las reglas están escritas. Si van a entrar, si están interesados en entrar al Discord, voy a estar yo, Ice Fox, Argon, toda la onda. Les pido que posta se comporten, porque no es fácil moderarlo. Che, tiene un tiempo, tenés que dedicar, tenés que meterle huevo, bro. Y no da estar ahí para bañar mogólico, es para charlar, para pasarla bien un rato. Me parece, no sé. No. Así que el que diga, claro, nada de Buenardo, nada de Pac-Man, nada de XD, XD, XD, nada de esas estupideces. Para charlar, para estar ahí. Tiene su sistema de subida de niveles, todo lo que vos quieras. Es como un RPG en la vida real. Tiene sus secciones. Así que yo, que bueno, sin papulinces. No, eso. Nada de buitreos, nada. Es mínimamente que nos portemos bien, ¿viste? Es lo que no haces en tu casa, lo que no haces en tu vida, el estar viendo mi video, perfecto. Eso es lo que te pido que hagas. Les voy a pasar el link. Nada de DEA ni nada. Es exacto. ¿Por dónde vas a pasar el link? Por acá lo voy a pasar ya mismo. Camfrey es Terminator, sí. Ignacio, metete y si querés, a pesar de tus capacidades un tanto cuestionables mentales, si querés te doy mod. Te podría dar mod porque vos siempre me das buena mano con los comentarios. Yo no uso ningún emoji. Respeto a las mujeres. Respeto a cualquiera. Respeto a cualquiera, siempre. Entren. Ahí está. Hay una categoría para los creadores de contenido. Si alguno de ustedes tiene un canal, puede entrar ahí. Puede compartirnos sus videos. Los podemos ver entre todos. Qué sé yo. Me parece una idea piola, ¿no? Me parece una idea. Una idea copada. Después Ice. Después Ice, Fox, Izuna y Arkon compartirán el link. Yo igual voy a compartir el link en Twitter. Pero sí puedo poner XD sin que sea XDD. Bueno, XDDD no, pero el XD como cosa así. Emojis, sí, no hay problema. Yo uso emojis todo el tiempo, de forma irónica sobre todo. Pero sí. Sí. Muy bien. Ahí Camfrey lo pasó. Entren. Nada de papulinse. No, nada de eso. Sería bueno. ¿Has visto la casa de los dibujos? No me encanta la casa de los dibujos. La vi en su momento. No sé si la revería o algo. La pueden poner en la descripción del stream. No es mala idea. No es mala idea. No me está copiando el link. ¿Qué poronga está pasando acá? A ver. URL de la transmisión. Sí. Si lo quiero compartir, ¿qué mierda hago? Acá. Copiar. Listo. Copiado. Pum, pim, pim. Pegado. Ya está. Vamos a YouTube. Perfecto. Estamos en YouTube. ¿Ahora qué? ¿Cómo? Acá. Editar. Acá en editar. Editamos. La descripción del video. Muy bien. Twitter, Twitch. Y vamos con el Discord ahora. Vamos con el Discord, señoras y señores. El Camfrey me pasó un link. Ahí está, ahí lo copié. Y ahí lo pegué. Ahora el Discord está en la descripción. Pueden leerlo. O sea, pueden entrar ahí todo. Recargan la página si lo quieren ver. Quienes no llegaron a entrar, etc. Si nos portamos bien, esto se puede llevar bien. ¿Te llama la atención ver Mujercitas? ¿Mujercitas es una serie? ¿O algo? ¿No te agrada el humor negro? Me gusta el humor negro cuando se usa bien. El problema es que la gente no sabe usarlo bien. ¿Cuál es el límite para putear en el Discord? El ofender al otro. Ya, si vas a ofender a otro directamente, no estás haciendo humor. No me copia el link. Qué raro. Bueno, ahí lo puse en la descripción. Saludame, me llamo Joaquín. Un saludo para Joaquín. Te saludaría mejor si estuviera del todo sobrio. No se permiten francos en el Discord. Exacto. Gente como Franco, no. Gente retrasada, que va... Que solamente genera odio intencional, no. En absoluto. ¿Qué pensás de la saga Bioshock? Jugué Bioshock 1, me gusta. Jugué Bioshock 2, no lo terminé, no me gusta. Jugué Bioshock 3, no lo terminé. Bioshock 3, escúchame. Bioshock Infinite, no lo terminé. No me desagrada. Tengo pendiente de terminarlo. Ay. No vi Aoharu Ride. Me suena. ¿Alguna vez se te creyó el editor mientras editabas? Me pasa al menos 3 veces por video. Cada video que hago se crashea 3 veces el editor. A veces no, en el último no me pasó, pero es bastante común que pase. No entiendo cómo es Discord, pero igualmente entré. Está bueno, está muy bueno. Mujercita es una peli basada en un libro. Mira, ni la vi. ¿Cuándo crees que terminará la cuarentena? Cuando tenga que terminar. ¿Ustedes tienen videos míos? ¿Tienen videos míos? Porque estamos en cuarentena. Si no, ni verían nada. No subirían un carajo. Así que, gente, aprovechen. ¿Te viste los memes de Coffin Dance? Sí, ya no me hacen tanta gracia, pero bueno. Uf, salió ese Discord. Por supuesto que salió ese Discord, joven, caballero. Fachear esas gafas, por supuesto, son las gafas del maestro Roshi. ¡Ching! Me protegen del flash de la cámara y los puedo seguir viendo, puteando. Y más terminaciones en ando. Creo que son gerundios. Los que terminan en anda, ando. Y etc. ¿Jugaste Fallout? Jugué Fallout 4. Praise Muska. Sí, jugué Fallout 4. Me gusta. Me parece divertido. De ahí a creer que es un buen juego, es tema aparte, pero jugué Fallout 4. ¿Cuál GTA jugaste? Los que todos jugamos, jugué GTA 3, GTA Vice City, GTA San Andreas y ahí lo dejamos. El resto no me interesan. ¿Por qué borraste el video de Dank? No lo borré, me lo bajaron y me pusieron strike, amigo. Mi sueño es que ese video vuelva. Es el único de mis videos que no odio. ¿Director argentino favorito? Cifrón. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Algo que decirte en Monogatari Saga? Sí, que no me gusta. ¿Qué opinas de Vin? La siguiente. ¿Qué piensas de las series animadas para adultos? ¿Que pueden hacerse bien o pueden hacerse mal? ¿Peor película de Avengers que no sea Endgame? ¡Wow! Porque tengo tanto para elegir. Tengo como 7. Ah, no, pará. Son 4 películas. ¡Wow! Son todas una mierda, amigo. Menos la primera que más o menos zafa. Las otras son todas una mierda. ¿Jugaste Skyrim, Brew? ¿Cómo que sí jugué Skyrim, Brew? Amigo. Tengo tantas horas en Skyrim que no me siento orgulloso. No me siento orgulloso de eso, pero tengo muchas horas en Skyrim. Sí, Skyrim debe ser el juego o de los juegos a los que más horas les he dedicado. Entre las horas que tengo en el pirata que tenía y las horas del Special Edition, tengo muchos, sí. Mandale un beso a Francis de Imparto. Francis está en su pieza, posiblemente tocándose, así que quédate tranquilo que sí. Se lo mando. Ok. Vuelvo a aclarar. Nada de preguntas del tipo ¿cuál es tu X favorito? Porque no tengo favoritos en nada. Me están desperdiciando texto al escribir eso. Porque no lo voy a responder. No jugué ni siquiera el primer The Last of Us. Así que no me preocupa mucho el segundo. ¿Viste Shingeki? ¿Qué recomiendas? ¿Lo recomiendas? No lo recomiendo. Vi la primera temporada, un embole. Y ya está. Me dicen, no, pero después se pone mejor. Seguramente después se ponga mejor. Pero me dicen que después se pone más político. Por ende es más aburrido. No lo pienso ver. A no ser que me paguen $30,000. No lo pienso ver el Shingeki ese de mierda, boludo. Soy nuevo en tu canal. Estuvo genial el análisis de Avatar. Me pregunto, ¿por qué no has subido tantos videos? ¿Cómo que no? Amigo, subo un video cada mes. Y este mes subí 3 y me bajaron 1. Pero tenés 2. Es el doble, es el 200%. Es el 100% de lo que subo en un video. O sea, por mes. O sea, vos me entendés. Gordon, ya empezaron a descontrolarse en Discord. Empezá a bañar. Uy, ¿ya arrancaron? ¿Qué onda? A ver qué poronga dicen. No leo nada del disco porque está todo oscurito. Y bueno, esto está oscuro. Todo está oscuro. Ahí está. Lean las reglas, exacto. Lean todas las reglas. Franco, ¿qué haces acá? Ya comenzaron. Franco, ¿qué haces acá? Franco, ¿qué mierda haces acá? La concha de tu madre. ¿O no es Franco? Te voy a bañar. Perfecto. Parece que regalaré juegos en este server. No, regalé a mí. No le regalé a los deformes esto. No lo merecen. He entrado en una banda. Eres un ángel. ¿Se imaginan si el gordo se puede reseñar a juegos antiguos que todos sobrevaloran? En plan, este juego se les digo, pero no es mala idea, pero no he jugado muchos juegos antiguos. Jugué los que jugué cuando era chico. No es mala, no es mala. No es mala idea. Eso, lean las reglas. No comenten sin leer las reglas antes. Ahí entró Nazarene, Jade. Bien. Fer. Mi rey de las amapolas. A vos, Fer, te daría. Te podría dar mod. Siempre te portas bien. Bro, hay una niña detrás de ti, me imagino. ¿Vas a dejar a Franco? No. A la mínima puedes hacer clic derecho y bañarlo a la mierda. Sí. Bro, hay una niña. Sí, dale. ¿Jugaste Undertale? No jugué Undertale. Bueno, vos, el mundo del ángel, me cansaste. Te voy a bañar porque tu chiste de hay una niña detrás de ti no es el problema, sino es, el problema es que lo estés spameando por creerte que sos gracioso. Spoiler, no lo sos. ¿Qué te parecen las pelis de Tarantino? Usualmente me gustan. ¿Vas a hablar de Evangelion en algún día? Me encantaría, es mi sueño húmedo. A ver, Enzo. A ver, hijos de puta. A vos, ya está, Enzo. Ya te respondí, pero vos seguís spameando. A ver, vamos a hacer esto así, Enzo. A ver. Preguntan una vez. Si lo leo, lo leo. Y si no, los saco a la mierda. Ya está. No es ninguna ciencia. Es así de simple. Preguntan. Si lo leo, lo leo. Y si no, se chupan una poronga. Ya está. No puedo unir a Discord. El link desapareció. El link está en la descripción del video. No, Evangelion no está sobrevalorado. Gente, por favor. Mi video es Spider-Man 2. Qué bueno que preguntes, lo borré. Ya no me gusta y me cansa que la gente comente en ese video. En algún momento le voy a hacer un remake o algo. Y va a ser un video que valga la pena realmente. No, ese video con mal audio, mala edición, mal todo. No, mis videos... Me costó demasiado llegar al nivel que tengo actualmente como para que la gente venga y me diga: No, este es tu mejor video, este no es mi mejor video, hijo de puta, ¿qué te pasa? ¿Es que sos imbécil? ¿El Discord se llama algo de general? No, el Discord se llama Yorosuya. General, General BC, Media, son los distintos canales. Pero cosa. Ahí tenés en animación, tenés en un montón de categorías, ¿no? Con ese se puede meter los que quieran, no hay límite de usos. Bien, esta piel de Spider-Man 2 puede ser, pero no es el mejor. ¿El gordo Ice Fox es Dios? No, Ice Fox es... Bueno, casi. Es como... Si había una especie a lo que los dinosaurios decían no, amigo, este tipo es tan grande que es como un inserte eufemismo de lo que sería un dinosaurio para los dinosaurios, pero por el tamaño. Era eso, era ese ser. Era ese ser. Ni más ni menos. ¿Cuáles animes o mangas considerarías buenos? Los que no son una mierda. Es una buena respuesta. ¿Spider-Man Homecoming es mala? No. Es bastante mediocre, pero zafa dentro de toda la mierda que saca Marvel. ¿La segunda? Oh, amigo, la segunda sí es mala. Ingresos en el chat. ¿Alguien donó? ¿Quién donó? Gente, ¿quién donó? Que me lo perdí. Acá donó coso. $2. $2, amigo. Joel y Ellie mueren a manos de una trans. ¿Quién es Joel y Ellie? Amigo, me diste plata y te quiero mucho y lo aprecio. Con esto voy a poder comer como una semana. Pero no sé. ¿Qué es Joel y Ellie? Big sorry. Doná de nuevo y aclarámelo. Va a ser. Doná de nuevo y aclarámelo. Si no se desperdicia tu primera donación. Me parece una buena opción. Fuliculio, Tatami Galaxy. Fuliculio es un embole, Tatami Galaxy también, pero es más aguantable y es hasta bonita incluso. ¿Tu opinión de Spidey 2 ha cambiado? No, sigue siendo la mejor película del personaje. No borres el video de una hora de Avatar. No creo que lo haga. De momento. Spider-Man 2 es mejor que Batman de Dark Knight. Como exploración del personaje, sí. Pero Batman tiene mejor trilogía. No estoy al día con Berserk. Simplemente leí la Golden Age. No, leí hasta la armadura. Después no vi más. que si vi el juego de Avatar que está haciendo un fan, sí, amigo, qué bueno que está, chabón. Le está poniendo los re huevos el tipo. El tipo se quiere contactar con Viacom para que le den los permisos de hacer el juego, boludo. No, qué bueno que está, boludo. Está muy bueno, te juro. Apoyen ese tipo de proyectos. Casio es un dios entre otros, como hizo una Xbox. Casio es excelente. Es muy, muy, muy excelente su contenido. No merece los suscriptores que tiene, merece mucho más, mucho más. Es increíble. Hace demasiado buen contenido como para que no lo vean, boludo. Ah, ¿crees que Azula tenía justificación para ser mala? Sí, se llama psicopatía. ¿Personaje de la leyenda de Korra que más te gusta? No recuerdo uno con cariño, para serte sincero. ¿Por qué Yorosuya? Ah. Los de The Last of Us son Ellie y Joel. Ah, no tenía idea, les dije, ni siquiera jugué el juego. Te conocí por ese video de Spidey 2. No hagas caso a quienes dicen que es tu mejor video, pero por favor regrésalo. Voy a hacerle un remake, tranquilos, va a ser mejor, va a ser mejor, va a ser mejor. Va a ser mejor, va a ser mejor que ese video de mierda. Va a ser mucho mejor. ¿Les mentiría yo, gente? Por favor, por favor. Alguien que no te agrade la comunidad de anime. Ni siquiera sé quiénes conforman la comunidad de anime. Si alguien no me agrada, simplemente no lo veo y ya. Pero no me suelo enterar porque no charlo con nadie en la comunidad de anime. Más que con mis amigos. Les dije que no leí nada de Urasawa, así que dejen de spamear. Black Panther es una mierda. Spider-Verse está solo. No, Spider-Verse es muy buena película. Pero Spider-Verse te introduce muchos personajes y te juega con todos. Es buenísima. El tema es que no es la mejor película del personaje. Porque aún así, Spider-Man 2 todavía sigue explorando un tema igual de profundo. ¿Viste? Esa película todavía existe. ¿Tú te metes seguido a Discord? Un par de veces por semana puede ser. Ah. Ahí ya se me acomodó un poco la vista. ¿Harías un video hablando del Batman de Nolan? Sí, pero cuando tenga ganas. Y no tengo ganas. No tengo ganas. Sería mucho trabajo. Opinión de Cabo Vivo está sobrevalorada, ya lo dije. Y si criticas Korra, no tengo ganas. Tendría que rewatcharla. ¿Te gustan los juegos de primera persona? Ahí me cagan. Sí, no me gustan. No me gustan. He jugado un par, y hay algunos que destaco, pero en sí no me gusta, me incomoda la cámara en primera persona. Skyrim lo juego en tercera persona, por ejemplo. Fallout también. Me dio pena Franquito. Dijo que se iba a comportar, F por él. Le di como 4 oportunidades ya. ¿Vale la pena ver Gintama? Si te gusta ver algo bueno, sí. Pero no es para todo el mundo. No es para todo el mundo, es humor. El humor... no es para todo el mundo en general. No a todos nos gustan los mismos tipos de chistes. Más allá del proyecto que se está haciendo, ¿cómo sería tu juego soñado de Avatar? Juego de peleas, hack and slash, etc. Sería un RPG de acción en tiempo real, cooperativo, multiplayer, con tus amigos, y que no tenga los personajes de la serie. Vos te creas tu personaje, elegís tu nación y ahí va, ¿viste? Que no tengan los micropagos de mierda estos, que no tengan misiones como ir a farmar 100 chanchitos y después ir a farmar 100 chanchitos de muñecos. No, un juego perfecto, ideal, utópico, que no existe ni va a existir jamás en la reputa vida. Un juego que explora el concepto de Aang, de Avatar, ¿no? Que directamente diga, no, ya está, Aang, Sokka, Katara, Toph, Zuko, pum, listo, videojuego. No, que explore el mundo tan rico en contenido que tiene. Es en serio. Si la actriz de doblaje de Azula es mi compañera de universidad, es increíble. La actriz de doblaje de Azula es mi compañera de universidad, es increíble. ¿Vos me estás hablando en serio? No te creo. Es demasiado hermoso para que eso suceda. Hace un crossover con Mench puteando Fairytale. Mench estuvo en un stream con él, el stream de Gible. Estuvo muy poquito, después se fue, pero parecía piola. Ah, ¿qué opinas de que lo políticamente correcto busca meterse en los medios audiovisuales? El arte es arte. Que dejen la política de lado. La política, ustedes me entienden. Casio es el de los videos de Minecraft. ¿Cómo se escribe su nombre? Se escribe con K y sin la A. K, la K sola. Sio, con S. Gordo, dime que te gusta el ceviche de camarón. No se puede comer eso acá en Argentina, amigo. Nadie, no hay gente con tanta plata. No tengo nada favorito, ya les dije. Ya les dije. ¿Te gusta God of War? Me gusta God of War. ¿Cómo definirías el término políticamente correcto? Todo lo que busca apelar a la moralidad o a lo moralmente correcto. Eso. ¿Harías video de Breaking Bad o la evolución de Walter White a Heisenberg? Sí, no. Me encantaría hacer un video de Breaking Bad. Me gustaría más hacer uno de Saúl porque me parece mejor. Pero todavía no encuentro qué decir y quiero que la serie termine para hacer un video muy largo y muy pesado de esos que odio y me encantan. ¿Viste Maggie? Sí, vi Maggie. Es una mierda. Saludos. ¿Te levantas recién, bueno? No, no me levanto recién. Me levanté a las 11, a las 12, a las 12 desayuné y almorcé hace un ratito. ¿Pensás hacer colaboraciones? Y las colaboraciones se hacen usualmente con alguien. Y no puedo hacerlas solo, ¿viste? Pero sí, qué sé yo, depende, no sé. ¿Los emojis están permitidos? Sí. Sí, señor. One Punch Man es aburrida. ¿Hay algún anime mejor que Avatar? Avatar no es un anime. Que les quede claro y que se lo repitan hasta que les quede grabado en la cabeza. Avatar no es un anime. ¿Harías un video bailando cumbia? Sí, lo haría. Totalmente. Totalmente. Ay, no puedo leer casi nada. Porque veo el flash y me quedo ciego. Y acá no puedo ver tampoco. Ah, están comentando. Emojis hechos por artistas, cosas similares. No los tienes por defecto. Gente, ¿cómo les va en su país de cuarentena? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Están hablando. Bueno, así me gusta. Calmaditos, se ven más bonitos. ¿En qué orden puedo ver Gintama? Y en el orden que salió, no sé, no es muy complejo. No tiene. O sea, se llaman Gintama, Gintama 2011, Gintama 2012, Gintama 2015. Creo que es bastante autoexplicativo todo, ¿no? Gordo, me quedó claro. ¿El humor negro está permitido en el Discord? Si se usa bien, sí. Si es para ofender a alguien, no. El humor negro es muy contextual siempre. Gordo, quiero agradecerte por recomendar el hermoso canal de Casio. De nada. Lo amo. Amo su canal. Lo amo a él. Amo todo. Él no sabe que yo existo, pero bueno, yo soy feliz con eso. Le sacaría la pila a Casio y me la pondría como abrigo. ¿Qué estás estudiando? Cine. Estudio cine, entre comillas. ¿Cuántos capítulos tiene Evangelion? 26. 26 tiene. ¿Consideras que podrías crear una buena película o anime si tienes el equipo necesario y tiempo limitado? Es que no. No, el cine no es un arte que crees solo. El cine es un arte en comunidad. Vos necesitas. Necesitas camarógrafos, técnicos en cámara, expertos. Necesitas guionistas. Necesitas actores. Necesitas técnicos en música, necesitas, Dios mío, compositor, necesitas una cantidad infinita de cosas para hacer una película. Y entonces, después de hacer esa película, ¿por qué decís, yo la hice? Me dieron todo a mí, yo la hice. No, no es así. No funciona así el arte. No funciona así el cine, porque hay arte que puede hacer solo. Un cuadro lo puedes pintar solo. El cine es el arte más ladrón que hay. Y esto me lo enseñó en la facultad. El cine es el arte más ladrón que hay, porque es el arte que bebe de todas las artes. Me vas a decir que el cine no tiene fotografía. Me vas a decir que el cine no tiene composición de cuadros como la pintura o teoría del color. Me vas a decir que el cine no tiene actores como el teatro. Que el cine no tiene música. Tiene de todo. Tiene de todo. Y es hermoso. Eso es lo hermoso del cine. Ah, no, no, no, no, no, no jugué Outlast, La Casa de Papel, es. No la vi, no la vi. La putería de onda nomás. Sabes, amo tu canal y al mismo tiempo me agrada Marvel y Boku no Hero. Bastante contradictorio, pero lo respeto. No vi Kill la Kill, vi poco de Trigger, no me encanta. ¿Estás haciendo copias de Cantinflas con ese bigote? No, no, no, no. Me queda bastante, bastante. Me queda, me queda, me queda, me queda. Algo bueno para ver en Netflix, Better Call Saul. Y podemos dejar de contar. Hola, saludos. Bueno, vos todavía infarte que estás spamando. Hola, saludos. Te vas silenciado a tu casita. Bob. Perfecto. ¿Cuál es la saga de películas que crees que no empeoró con el tiempo? Rocky tuvo un levante con Creed. Le gusta al que le guste. Le guste o no le guste a quien. Ustedes me entienden, eso. No me gustan los Simpsons, nunca me gustaron. ¿Y eso dónde deja los videojuegos? Bueno, quien me lo dijo un profesor y seguramente no estaba muy consciente de los videojuegos, pero también tiene mucho de eso los videojuegos. Los videojuegos le agregan su toque, que es el alma del cine, podemos decir que es 200 espectadores. El alma del cine podemos decir que es la edición, los cortes, ¿viste? El crear voz, el momento. Mientras que los videojuegos, su magia, ¿no? Su alma es la interactividad. Es bastante similar, te recojo. Sí, me lo dicen seguido, muchas gracias, lo aprecio. ¿De qué provincia sos? Río Negro, General Roca. El problema de los streamers de YouTube es que hay demasiados francos que aún no han sido bañados. Exacto. ¿Cuál es la saga de películas que crees que no empeoró con el tiempo? Ah, eso ya lo respondí, mala mía. Los juegos son Ladrones 2. Más fuerte que Calle está de traba. Uff, ¿y qué te puedo decir, querido? No vi Slam Dunk. Yo espero que termine Saúl para verme la de una. No es mala tampoco. Hola, gordo, ¿cuándo subirás? Cuando se me cante la gana voy a subir lo de Boku no Hero. Ya me hice la cuenta y acepté la invitación, pero me dice que no tengo permiso para comentar. Qué raro. Capaz te pide un tiempo. No sé qué onda. Capaz tienes que verificar tu cuenta. Fíjate. ¿Remake de tu video de Creed? No. Prefiero guardarme eso para hacer un video de Rocky de toda la saga en algún momento. Deberías ver The Boys. Puede que te guste. Puede ser. No me gusta Futurama. Una película no muy conocida que recomiendes, que no sea The Age of Seventeen. Otra que vimos en stream, después de que vimos The Age of Seventeen, porque estamos viendo películas en Twitch. Síganme en Twitch, se los repito, en Twitch hago stream casi todos los días. Podemos charlar casi todos los días, así que síganme en Twitch. De hecho, acá les dejo el link de mi Twitch. ¡Chin, chin! Perfecto. Síganme en Twitch, que hago stream casi todos los días. Juego cosas, vemos películas juntos, vemos series juntos, podemos ver cualquier cosa. Así que, síganme en Twitch. La otra vuelta, vimos The Edge of the Seventeen y vimos Swiss Army Man, de mis películas favoritas. Me encanta. Vamos viendo una peli juntos, pues les voy hablando de un par de cosas de la peli, unos elementos, esto se hace así, esto está bien, me encanta. Realmente mecánica que me encanta, lo full recomiendo, totalmente. Yo les digo más, síganme en Twitch. Seguirme en Twitch es la mejor decisión de su vida. Ahí está, me siguen en Twitch, listo. Es todo lo que necesito, que me sigan en Twitch. Jim Carrey me encanta, hay un documental de él, Jim and Andy, que habla de la película Man in the Moon y está muy bueno. Está muy bueno ese documental. ¿Hay alguna banda sonora que suelas escuchar? La de Initial D. ¿Cuánto tiempo te toma editar un video? Depende del video. El último me tardó como una semana. No, editarlo me tomó un poco menos. Habré estado 4 días de edición intensa. Edición full intensa. El guión me tomó otros días más. En total, pone que te toma una semana. Un poco más hacer un video como el que hice yo ayer. Los videos más largos son los que suelo hacer, de 15 minutos, 20 minutos, 22 minutos, me toman un mes. Por eso no saco tan seguido, pero soy consistente. Saco un video por mes o un video por mes. Cumple y digo siempre. ¿Cómo puedo entrar al Discord de ustedes? ¿Un amigo está ahí? Sí, está el link acá abajo en la descripción. Vi Hajime no Ippo, no completo, pero vi bastante. Me gusta mucho. Taxi Driver es una obra maestra, repito, no a mi parecer, me parece una película excelente, pero el término obra maestra me desagrada un tanto. Las terminologías de arte en sí son bastante pelotudas, porque incluso muchas son contradictorias. Ahí te sigo, men. ¡Qué grande! Dios santo, qué máquina, boludo. Acá mira, acá me parece que me empezó a seguir. Los voy a nombrar porque son todos unos fachas, boludo. Hansi Boca Gefion. Chris DBM9. Hermoso. Gente de cultura, por supuesto. ¿Qué opinas de Ben 10? Creo que el primer arco de Alien Force es tipo mejor que lo que recuerdo del Ben 10 chiquito. No vi la película Upgrade. Fight Club está buenísima, es de mis pelis favoritas. ¿Alguna serie de MTV para recomendar aparte de Daria? No recuerdo ninguna. ¿Qué opinas de Meruem como villano? Bastante bien, bastante bien. Lástima que su arco sea tan aburrido. Uy, lo dije, vengan de uno que los cago a piña. ¿Sos pariente de Don Papa Gameplay? ¿Tenés un aire? No, no sé quién es. Yo te sigo en Twitch. Grande, muy bien, muy bien. Cambia la descripción. Poné este link que no tiene límite de usos. Ok. Ahí te lo pongo, Camfrey. Ahí te lo pongo. Déjame que tengo que abrir el coso de nuevo. Déjame que abro esto de nuevo. Para. Qué lindo. Cambia. Cerrar el orto. Ahora sí. No, Dios, todos los links no. Acá. No, Dios santo, ¿cómo puede ser tan hijo de puta? Dios. Ahora sí. Nuevo link. Recarguen. Los que no pueden entrar. Y entren. Los que quieran entrar. Los que no, no entren. Los que sí entren. Pero no los quiero presionar. Pero los que no, no entren. En las obviedades. Me llené de notificaciones en Twitter porque. Por el Curious Cat, ¿no? Sí. Y me sigue gente nueva. Buenísimo. Buenísimo. ¿Por qué tengo dos mensajes? Piola la guacha. Si hubo bien hecho. Te tiré unos mangos en directo. Vos me avisaste algo, no me di ni cuenta. Parece que arrancó bien esto del disco. No debería leerlo en voz alta. Big sorry, big sorry. Ahora sí los retomo. Muy bien, gente, vamos. No vi Sangatsu no Lion. Te amo, gordo. Gracias, ciudadano promedio. Thor Ragnarok es una película curiosa. Me parece que no es tan mala. Tipo, Taika Waititi me parece que hizo un buen trabajo. Entonces, ¿por qué el cine es considerado como el séptimo arte si es una unión de todos los tipos de arte? Por ahí lo creaste y no me di cuenta. Es que es bastante autoexplicativo. No sé qué tengo que responderte o aclararte. ¿Te gusta Naruto? Existe. No vi Memento. ¿Vas a seguir haciendo directos contando anécdotas con Ice Fox y Suna y Argon? Sí, me gustaría retomarlo en algún momento. Poner una vez al mes. Hacemos una en el canal de alguien. ¡Pum! Listo. Y hacemos esa mecánica que está muy buena. Qué manera de caernos a risa. Breaking Bad es excelente. Y Better Call Saul es mejor. Boca River, no me gusta el fútbol. No he leído Lovecraft porque no tengo plata para comprarme libros. Y no puedo leer en digital porque la pantalla me quema la retina. Sí, ya he probado con filtros, con un montón de cosas, pero tengo una vista muy sensible. Yo con solo ver ahora al celular. Tengo hipo. Con solo ver al celular, el flash de la cámara me deja ciego y cuando quiero volver a leer los comentarios, no puedo. No distingo las figuras. Tengo manchas blancas por toda la vista y estoy esperando que se aclaren para poder leerlos. ¿Por qué te pusiste el Gordo Senpai? Porque antes era gordo y veía anime. Ahora no soy gordo y no veo anime. Sorpresa, sorpresa. ¿Qué opinas de la saga de Pain? No es tan mala como todo Naruto en general. No sean down, no miren anime, me gusta mucho. ¿Género musical que te disguste? No sé, hay géneros musicales que no escucho directamente, pero no es que me disgusten. Soy bastante abierto musicalmente. Supongo. Pesado de canal Smoker Wolf. Amo tu reseña. Amo su reseña de Titanic. No lo conozco. Sí, Psycho Pass. No sé por qué todo el mundo la ama. Me parece re mediocre y hasta mala incluso. No vi las películas de Austin Powers. No vi RWBI. Suena como rugby. Deadpool es re mediocre. Megamente es excelente. Los fans de Hunter x Hunter son mogólicos porque creen que su obra es el séptimo, es la nueva maravilla del mundo, cuando solamente es un shonen mejor que la media, porque lo es mejor que la media, pero no por eso es algo de otro mundo. Están tan acostumbrados al nivel mediocre de los Neketsu que bueno. Que igual no hay problema, que les guste lo que les guste, están en todo su derecho. Tengo Hollow Knight, me lo regaló uno de mis mejores amigos, no lo jugué todavía. Dead Parade, la vi y me pareció re mediocre, re me, no le vi ningún tipo de contenido, pero no la recuerdo como una mala serie. episódica la wea. Suicide Squad, si preguntas eso es porque no viste mi video de lo que vi en 2016. Deberías verlo. O 2017, lo que vi en 2017. O algo así era. No recuerdo. ¿Cuántos subs en Twitch tenés actualmente? Creo que tengo 4 personas. 4 personas, Guzmán. No le haría un video a Re Zero. Por favor, ¿quién vería un video de Re Zero? ¿Quién le importa Re Zero? Vos te estás diciendo que yo debería rewatcharme Re Zero y ver Tate no Yuya. Rewatcharme 2 series y hacerles un video. Con lo que conlleva, con toda la edición, todo el trabajo, todo el guión, todo yo sufriendo la serie, sufriendo con todo eso, para hacerle un video. Y que aparte no lo va a ver ni su vieja. ¿A quién le importa Re Zero en 2020? No. Aparte no tengo ganas, no tengo la intención. Pagame un poco, no sé, unos $1,000 y puedo considerarlo. Así que fíjate, está en vos. ¿Te gustan las pelis animadas de DC? Algunas. Gordo, apaga la luz. Para. Que se me fue el comentario ese. Apaga la luz. ¿Dónde está? Uy, lo re perdí. Se me bajó solo el comentario. No es necesario que te quemes la vista. Y es que si lo hago, mira cómo se ve. Apaga la luz. Se ve así. No me gusta. Voy a hacer esta. Pero nada. No se ve piela. Tampoco. Oh, qué lindo soy. Soy muy lindo. No hay remedio. Soy muy lindo. Soy hermoso. No hay con qué darle. Uy, se me traba todo. Pero me dijeron que los caballos estaban bajando, ¿eh? Hijos de su puta madre. Argom tiene otro canal. Ya no sube videos en Argom Videos. Por supuesto que Argom tiene otro canal. ¿Cómo mierda baja? ¿Cómo mierda? Canfri, si estás ahí, pasale el link del canal de Argom, por favor. Al caballero este. Pásalo por el chat. O cualquiera que escribe y se lo pase. Es una falta de respeto. ¿Cómo conociste a Izuna? Izuna me conoció a mí. ¿Algún juego de estrategia que te guste? Me gustan mucho los Fire Emblem. He jugado un par. Ah, ¿cuál es el arco que más te gusta de Berserk? La Golden Age. Tan simple como eso. ¿Cuál piensas que es el mejor anime de los 90? No recuerdo que ahora salían todos los 90. No veo películas históricas. 91 Days es un embole. Es una poronga. Konosuba no lo vi, no lo pienso ver. Todo Boku no Hero es una mierda. ¿Se ve jugar juegos de peleas? Sí, si se puede, sí. Qué sé yo. Vi a un tipo comparar One Punch Man con Megamente, diciendo que es una crítica a la sociedad. Me cagué de risa. Así son. Mejor trilogía de superhéroes. Uy, se me fue la mierda esto. ¿Qué opinas de la película? No la vi. La de Superman Red Son. No la vi. ¿Qué película esperas de este año? La que venga de Kingsman. Y nada más. Nada más. No me gusta Friends. Se ve bien, pobrecito. El que sea moderador tiene que leer el chat. Rafael, ¿el primer anime que viste? Ni idea, ni me acuerdo. Nolan me gusta como director. La Bruja de Blair no me gusta. No vi Bojack Horseman. No tengo tops de películas, ya les dije, no tengo favoritismos. Hay cosas que me gustan más y cosas que me gustan menos y ya está. Che, creo que se descontroló Discord. ¿Cómo es eso? ¿Qué está pasando, gente? Les pedí que se portaran bien. No les pedí mucho. Que se porten bien. ¿Cuánta gente se metió? ¿Cuánta gente de acá ahora? Mierda, se metieron bastantes. Ok, es más gente de la que creí. Si se portan bien, no creo que deba haber problema. Si se portan bien. Está bien, mientras no hay está todo bien. Perfecto. ¿Para qué sirve cada sala? Es bastante autoexplicativo, diría yo. El Canfrey pasó el link, un grande. Mejor anime que viste. Ni idea, amigo. Ya bastantes malos son todos. No vi Nueve Reinas. Jugué Age of Empires como todo el mundo. Vi Madoka Magica, no la recuerdo. Me gusta Evangelion. No vi Vikings. No me interesa. El boss más épico de la saga God of War. No recuerdo. Jugué God of War hace mucho tiempo. El último que jugué fue el 3. Y casi cuando salió lo jugué para Play 3. ¿Qué opinas de One Piece? Es una mierda, saludos. ¿Has visto Gintama? Que si yo he visto Gintama, amigo. Amigo, a mí me encanta Gintama. No jugué Left 4 Dead. ¿Qué opinas de la trilogía? No vi la trilogía, vi solamente la primera. De cómo tener a tu dragón. Skullgirls es tremendo juego. Lo tengo en la wishlist, creo. Me lo quiero comprar en algún momento. Cuando esté bien baratito. Hubo 3 directos para que me saquen la duda de Agron. Eres genial, Gorno. Escriban bien, por favor. El director, ya sé que Sam Raimi va a dirigir la próxima película de Doctor Strange y no me interesa, no la pienso ver solo porque sea Sam Raimi. Estoy tan cansado de los superhéroes que no me interesa. ¿James Gunn o Nolan? Son muy distintos. Nolan es mucho más técnico. James Gunn, él trata de mostrar su él mismo ahí. Tiene, el humor de James Gunn es bastante característico, es un humor muy parecido al mío, de hecho, es medio desubicado, como que no te importa nada, viste, como que quiero jugar con esto y ya está, viste, y vas. Es muy así, viste, es muy loco. Está piola. Por ejemplo, él tiene un cortometraje donde está con Sasha Grey, viste, que es el porno para los que les gusta la pornografía, pero sin la parte del sexo, viste. Que es el chabón, está la mina, viste, llega ahí a arreglar su auto, viste, se haya agredido toda vestida de colegiala, viste, y se genera toda la situación, todo, y cuando ella va a tirar la indirecta sexual, él dice, no, viste, y es como que está así, está muy bueno, ese es el humor de James Gunn, y a mí me gusta mucho. ¿Has visto Midsommar? Sí, es una mierda. No me gusta Big Bang Theory, no vi nada de Jurassic Park. El coso. Gordo, ¿haces mod acá en YouTube a los que se comportan bien o no? No, pero podría ser. No es mala que la gente que siempre veo en los streams me ayude a moderar. Este tema es de persona. ¿O no? ¿Hay algún género de cine que te guste un poquito más que la mayoría? Creo que no. Me gusta mucho. Como yo digo. Me gusta la ejecución de las cosas. Los géneros se pueden hacer bien y se pueden hacer mal, ¿viste? No vi El Pianista. Debería jugar a Skullgirls. Regálamelo. Regálame Skullgirls. ¿Cuál es la película que más te gusta de Estudio Ghibli? La Princesa Kaguya. Justo desinstalé Discord. Puedo usarlo de navegador. Yo muní, pero volví al directo, me parece bien. Actividad Paranormal no me gusta. ¿Para cuándo vas por el pan? También te odio. Estamos ordenaditos. Bien. ¿Cómo te gustaría que vieran tu canal? ¿Como lo que es? Tan simple como eso, como lo que es. Se me fueron a mirar los comentarios de nuevo. ¿Qué opinas de las mismas preguntas boludos que te hacen siempre? Que son todos pelotudos y mi comunidad es una mierda y los odio a todos y cada uno. No puede ser que me siga tanta gente mogólica. Alvin Yakitori. Hay un chabón en Discord que se llama Alvin Yakitori. Qué grande. ¿Viste Hermanos Detectives? No la vi. ¿Sabes que está en producción la película de Mario Bros por parte de Illumination? No tenía idea. ¿Qué te digo? ¿Qué opinas de Nolan? Para mí es un boludito. Me gusta mucho su estilo. ¿Harías una película o anime o algo? No sé. Si tengo una historia que contar, sí. Si tengo una historia que tenga que contar en ese medio, sí. Perfect Blue es excelente. Paprika no la vi. ¿Me recomiendas alguna película como Mr. Nobody? Sí, Mr. Nobody. Es muy buena. No, ahora no puedo recordar. Pero en algún rato me va a venir una a la mente, segurísimo. No jugué ni vi nada de Resident Evil. ¿Te podría ayudar a moderar, Daniel? Sí, dale, te doy el mod. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No vi nada de Digimon. Ya hablé de GTA. Game of Thrones. No lo vi, no me interesa. ¿Viste? Gordo, ¿viste de chico Titán AE? No sé qué es Titán AE. Nunca jugué Dark Souls. ¿Por cuál inicio? Por el primero. Pero de lleno, por el primero. No sé qué estás haciendo acá. Anda a jugar Dark Souls. Los moderadores. No subadmis. Haz los moderadores. No subadmis. No sé qué es eso. No entiendo. ¿Qué es lo que menos te gustó de Avatar? Nada. Me gusta todo. Ah, bueno. Hay capítulos que no me gustan. Como el de los sueños de Aang. Y un montón de boludeces. Pero en sí es Aang. ¿Viste? Sí. Sí, Vision Check Red Mansion. Es muy buena. Es muy buena. ¿Tenés alguna meta en YouTube? Hacer lo que quiera hacer. Y ya está. Nada puede salir mal. No vi Mystic River. ¿Cuánto tardas en hacer un video? Ya lo respondí. Me gusta Beastars. Me gusta Beastars. ¿Podrías mover la cámara para que parezca que tenés el cuerpo de Arnold? No, me gusta cómo está la cámara ahí. Hasta que me compre una webcam. No vi Blade Runner. Las tengo descargadas las dos. Todavía no las veo. ¿Hay alguna escena o suceso que te haga dropear? Ay, se me fue el comentario justo. No lo puedo encontrar. Ya fue, perdón. Ah, no, acá está. ¿Que te haga dropear de momento una película o anime? No particularmente. De todo depende de la ejecución. Yo quiero hacer una serie animada. ¿Me darías un consejo? Que hables con alguien que haya hecho series animadas. ¿Qué opinas de Horóscopo? No la vi. No vi Malcolm. No vi películas de Edgar Wright. No, pará, sí. Vi Shaun of the Dead. No me gusta. ¿Salías a bailar? Sí. Y me encanta. Soy el mejor bailarín que conozco. ¿Samurai Kiss es el mejor shonen? No. ¿Momento de mayor susto? Ni idea, amigo. ¿Tenés algún hobby? Sí, hacer videos. Fíjate qué divertida es mi vida, ¿no? ¿Canción favorita de Persona 3? El ending. El ending es hermoso. Hermanos y detectives de Cifro, no la vi. ¿Qué juego te gustaría tener o jugar? Bloodborne. Y una Play 4. El que quiera. No hay drama, pueden tranquilamente. ¿Alguna escena o suceso que te haga dropear de inmediato una película o anime? Esto ya lo respondí. Si vi los 7 pecados capitales, si te referís a Nanatsu no Taizai, vi pocos episodios y me parece una reverenda cagada. Si te referís a la película de Fincher, no la terminé. La tengo en pendiente hace como 2 años. No haría un video de Beastars porque es que si yo hiciera un video de Beastars sería un video muy cortito. Serían 4 minutos diciendo rápidamente lo que tengo que decir porque no tengo mucho más. Pero no sé, no es una idea que descarte. No haría un video de Beastars, pero si encontrara una temática en común, como hizo Argom, que encontró el cómo historias de animales tratan el tema de la de las presas, viste, y los carnívoros y eso, y lo unió con Zootopia e hizo una comparación para exponer un punto. Si yo hiciera algo parecido, sí, hablo de Beastars. Tengo que encontrar un punto en común con otras cosas para poder generar un contenido. Pero no un video solo de Beastars, como diciendo Beastars es buena o mala. Porque no creo que quede, ¿viste? Si te regalo la Play 4, ¿harías gameplays? Si me regalás la Play 4, me siento en tu cara, si querés. Sube más videos. Claro, porque es tan fácil como decir, mira, hago un video y ya está hecho. Ya, ah, pero así nomás se hacen los videos, ¿eh? No tardo una semana y media en escribir un guión. No tardo 2 semanas en editarlos. El audio se graba solo, no me preocupo porque suene mínimamente decente. No, no, para nada. Pero así, mira qué rápido. Hago videos. Imbécil. El Gran Lebowski me encanta. Qué buena película, El Gran Lebowski, la concha de su reputísima madre. ¿A quién oyes más en tu comunidad? Ya si estás bañado, no tengo ni idea, ya ni me acuerdo. No, no existen los gustos culposos, no deberían existir, no sean retrasados. ¿Vos decís que la historia de un juego influye en la jugabilidad? No, pero no es mala idea cuando eso pasa. ¿Crees en la gravedad? Claro, ¿por qué no creería en la gravedad? Beastars es bueno, el problema es la ridiculez de Legoshi y Haru pueden estar juntos. No es una ridiculez, es el conflicto de la serie. ¿Por qué? Físicamente o naturalmente no podrían. ¿Te gusta Kung Fu Panda? Respondido en Curious Cat. Nets, ¿algún personaje que todos aman pero tú odias? No que yo recuerde. Deberías leer Blue Period, es sobre arte. Pero es un manga... ¿Qué opinas del juego? Acabo de decir que no tengo Play 4. ¿Cómo querés que opine de un juego de Play 4, amigo? Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Este video acá resubió por unos días. Después lo pongo en oculto. ¿Por qué no estás comiendo repollo? Porque son las 6 de la tarde y no tengo repollo. Quiero aprender de cine, pero estoy en una edad... No estoy en edad de ir a estudiar. Yo estoy como vos. ¿Qué libro me recomiendas? Tengo uno. Batí una botella. Ah, eso es muy bien. Oh, me senté arriba del auricular. Concha de la madre, perfecto. Esto acá. Nos ponemos el tin en el nin. Y el non en el non. Muy bien. O tal vez no. Déjame ver que se ve en cámara. Boom, acá. Este. Oh, está invertido. No se ve. Lecciones de cine. Clases magistrales de grandes directores. De... Laurent Tirard. El tipo, periodista, hizo entrevistas a Jean-Pierre Jeunet, David Lynch, Oliver Stone, Lars von Trier, Martin Scorsese, Woody Allen, Pedro Almodóvar, Tim Burton. Este libro está muy interesante, muy interesante. Ya me lo compré hace un par de años y está muy bueno. Tiene todas las entrevistas divididas por categorías. Cada director te da sus consejos, te explica cómo ve las cosas. Los contrastes que hay entre directores es increíble. La forma de dirigir actores, todo es muy bueno. En serio es muy bueno, yo lo recomiendo. Yo lo recomiendo mucho. Para empezar, porque no te habla de cosas técnicas ni nada por el estilo. Simplemente vas y pum, lo ves. Y te explican y ya está. No toco ningún instrumento. Se rayó, ¿qué se rayó? Ah, el coso, claro. ¿Qué es susceptible? No, no es que es susceptible, es que vos me decís que haga más videos, pero no es como si los hicieran dos pedos. Simplemente preguntá o escribí algo que no sea algo que denote tu retraso mental. Y seguimos todo bien, todo tranquilo. Hace vos videos y ya está. Vas a ver que no es tan fácil. ¿Qué estás estudiando? Estoy estudiando cine. Yo puedo hacer una serie animada así rápido como todo haciendo videos. Perfecto. Hacelo. Demostralo. Y después hablamos. Qué susceptible, qué chupaporonga. No leo los libros de Stephen King. No leo casi nada. No he leído Shemal Snow Valkyrie. Me dijeron que le haga video. Que me pagaban incluso. Lo estoy considerando. Decíselo a Ace que va a subir 2 videos por día. Bueno, pero Ace es un enfermo. Es increíble lo que labura ese tipo. ¿Sabés cuál es la historia original de Zootopia? No, ni puta idea. ¿Podrías hacer un post si llegan a la meta de donaciones? Haces un video por semana. Es que no. Si yo aunque quisiera, no podría hacer un video por semana. No me da el tiempo. No puedo forzar a mi cerebro a escribir y guionizar y estructurar guiones para hacer videos como si fuera una máquina. Simplemente es hasta donde llega mi límite. No puedo más. ¿Viste? No, más que eso no puedo. Yo hago lo mejor que puedo, ¿no? Bueno, ya está, quedó así y listo, ¿no? No, por eso. Me esfuerzo demasiado en hacer videos para que venga un pelotudo que tiene el pito en el orto y dice, subí más seguido. Voy a subir cuando se me cante el orto. A ver, bueno, me va a decir cuándo subir. Pero bueno, papá patata. Che, Gordo, no sé si nunca te dijeron, pero qué buen cutis, amigo. Me lo dicen todo el tiempo. Sí, lo sé. Es por la luz. ¿Ese gato es nuevo? ¡Ah, este gato! Sí, este gato. Uy, el auricular. Este gato es Casio. ¿O no, Casio? No entendés nada, ¿cierto, Casio? Casio. Fran Casio. ¡Mua! Perdóname, Casio. Sigue lo tuyo. Ah, buenas tardes, hombre hermoso. Pero buenas tardes, joven caballero. ¿Qué opinas de las películas dirigidas por Clint Eastwood? Me encanta. ¿Qué pensás de la peli de Juana de Arco, la más reciente? No la vi. ¿Cómo se llama el libro de que acabas de hablar? Lecciones de cine. Clases magistrales de grandes directores. No creo en lo paranormal. Si te dieron la oportunidad de jugar a God of War 4, lo haría. Y sí, dame la oportunidad de ser millonario, porque te voy a decir que no tampoco, amigo. Ay. Qué bonito cosplay de Casio. ¿El gato? ¿Qué? ¿Alguien puso Pac-Man hablando de fútbol? ¿Lo banean? No lo vi. ¿Qué te impulsó a estudiar cine? Querer aprender de lo que más me interesaba. Digo, es muy, muy, muy simple. Si pudieras hablar con algún famoso, ¿con quién sería? Con Adam Sandler, para recagarlo bien a piña. ¿Puedes hacer un video de Cats? Ah, ¿la peli de gatos? No. No la vi, pero no la pienso ver. Mucho menos hacerle video. ¿Alguien que admites? Como alguien que admito, no entiendo. Me quiero que Demi es el mejor anime de la historia. Ahora tengo tu atención. ¿Cuál es tu nombre real? No te importa. No te lo voy a decir. Yo siempre les digo. Agarren. Donen. Y escriban un nombre abajo. Y si ese es el nombre. Yo, sí. ¿Por qué no? Les digo que es. Si no es, no es. Es buena. ¿Por qué reniegas tanto o así es tu personalidad? Yo no reniego mucho. No cambié el diablo. El diablo desapareció hace 2 semanas y estoy esperando que vuelva. Este Casio es el hijo de una gata, de la gata de Francis. Y lo vamos a regalar. Yo solamente quiero al diablo. ¿Cuántos animes te viste hasta ahora? Bueno, más o menos. No sé, he visto mucha mierda. No me interesa contarla. Casi igual que mi calculadora. ¿Contratarías un editor si tuvieras la plata? No, porque yo quiero editar mis videos. Es lo que los hace míos. Si yo no edito mis videos como yo los edito y los edita alguien más, entonces, ¿qué es lo mío? ¿El guión? Si mis guiones son remediocres. ¿Qué es lo mío? Mi voz. El que tenga mi voz ya lo vuelve mi video. O el que esté pagando por él. No. No creo. ¿Viste Baki? No vi Baki. No jugué ningún Metal Gear Solid. Qué lindo el gato. Es hermoso el gato. Gordo, Casio con K y sin A. ¿Es macho o hembra? Es macho. ¿Por qué le pusiste nombre de calculadora? No le puse el nombre de calculadora, le puse el nombre de un chabón hermoso que hace videos. ¿Qué tal estuvo? No vi la mula todavía. Por personalmente me gusta Yamatsu no Valkyrie, pero no te la recomiendo, no creo que sea para vos. Bueno, y me dijeron que me pagaban si le hacía un video al manga. Yo digo, sería difícil porque editar manga es muy complicado, ya me pongo muy tedioso con eso. No es lindo, pero bueno, puedo considerarlo, ¿no? Me están ofreciendo a pagarme, así que no es mala idea considerarlo al menos, ¿viste? Vida Daredevil es una mierda. Creo que existe la perfección narrativa. Gente, pregunten cosas de verdad. ¿Por qué caerías a piñas a Adam Sandler? Porque lo odio. O sea, odio sus películas. Pero Uncut James me chupa la pija. Es así nomás. Venga, da uno. Alguien que admires, perdón, soy medio retrasado. No admiro a nadie. No idolatro a nadie. No sobrevaloro a nadie. Simplemente eso, no. Puedo tener referentes o gente a las que estimo mucho en ciertas áreas o ciertas cosas, pero en sí no admiro a nadie, no. Personaje histórico de Argentina favorito, el viejo Irigoyen. Amigo, lo que era el viejo Irigoyen, qué huevos tenía. ¿Algún placer culposo? Me parece raro. No, es que digo, no existen los gustos culposos. ¿Por qué me tengo que sentir culpable porque me gusta algo? Soy una persona, me gustan cosas buenas y me gustan cosas malas. Eso es natural, es humano. No tengo que sentirme culpa porque me gusta algo malo. Es retrasadísimo eso. Que te guste lo que te guste, ya está. Gente, por favor. ¿Tenés algo debajo de esa campera? No, es puro piel nomás. En absoluto. Coaches, mierda. Continuamos. ¿Qué opinas de los nenitos que se creen críticos solo porque repiten las mismas mierdas que dicen sus críticos favoritos? No tengan ídolos, ¿ven? Eso es lo que pasa, ¿no? No hay que idolatrar a nadie, ¿no? Vos tenés que ser tu propia persona y ya está. Juan Sancho, cancelé ese mensaje. ¿Quién es Juan Sancho? Bueno, ustedes lo vieron, yo no lo vi. ¿Tenés al gato porque YouTube te lo pidió como requisito para ser youtuber? ¿Como cliché en el anime? No, tengo gatos porque me gustan los gatos. ¿Cuál es la música de fondo? Es jazz sin copyright, porque si no YouTube te coge. Si quieren escuchar música conmigo en stream, síganme en Twitch, porque en Twitch siempre pongo música. En Twitch podemos ver series, podemos ver pelis, podemos. Eso es lo que pasa. ¿Qué opinas de Devil May Cry? Es de mis franquicias de videojuegos favoritas. The Truman Show es un peliculón. ¿Lloraste con algún anime? Sí, con un montón de animes. Soy re fácil de llorar en la ficción. Si te paso un código de Amazon de $500 para que te compres la PS4, ¿me bailas en tanga? Fua, re enfermo. No, porque en Argentina, como no sé si sabes, todo lo que se exporte, no, todo lo que se traiga desde afuera de Argentina, desde otro país, y tenga un valor mayor a $50, creo que es, o $100, no me acuerdo, tenés que pagar un 50%. Más de recargo. Y nada. Comprar algo en el exterior de Argentina es imposible. Necesito la plata acá en Argentina para poder comprarla acá. Que lamentablemente va a salir más barato. Opinión de Hokuto no Ken. Me gustan algunas técnicas de animación que usaba y cómo fue precursor en alguna que otra cosa. Si pensás reseñar Shumatsu no Valkyrie, pues valdría que sepas que aún está inconcluso y que el manga es un gran torneo de peleas que no se toma muy en serio y con dibujo de puta madre. Sí, me dijeron que tenía 30 episodios y que es mensual y ay, ya me veo sufriendo. Entonces, ¿algún gusto malo? No sé, ¿qué lo define? ¿Qué saga literaria te gustaría que adaptaran al cine? No sé, no leo libros, justamente por eso. No jugué The Last of Us, que no tengo Play 3, no tengo Play 4. Pueden chuparse una porón y dejar de preguntar siempre lo mismo. Gracias. ¿Con eso de los críticos hay criterios para valorar una obra o es plenamente subjetivo? Claramente no. La calidad del arte no es subjetivo. Su interpretación, su exposición puede serlo. Hay un montón de valores subjetivos en el arte y eso es innegable. Pero la calidad yo no creo que sea uno de ellos. No sé quién poronga es James Baxter. Pero Twitch no tiene copy también, sí, pero es distinto, es más permisivo. O sea, hay gente que tiene no sé, 500.000 seguidores como Calatras y se ponen a ver series de anime pirata en Twitch. Y yo no veo que le cierren el canal a Calatras. Si en este momento te tiran una Play 4 por la ventana, ¿qué harías? Posiblemente romper, enojarme porque rompieron mi ventana. Y porque estoy en un primer piso, ¿viste? O sea que está la planta baja todavía. Y segundo, decir quién fue tan pelotudo para romper mi ventana y tirar una Play 4 que encima se cae, ¿no? Porque está en un primer piso, ¿viste? ¿Qué opinas del hype? Humano. Sí, lloré viendo Ang, como toda persona con una cantidad de neuronas estable, ¿no? Gordo, me gustó mucho tu video ayer. Felicidades, que muy bien. Gracias, me alegro que te guste. Realmente lo aprecio. ¿Qué juego jugaste? Y mira, si ahora mismo voy a empezar a nombrarte todos y cada uno de los juegos que jugué en mi vida. Ya mismo te lo digo. Pero mira, ahí voy. Todos. Ahí va. Ahí va. A ver, Místico Repiola. Deja de spamear lo de The Last of Us porque ya lo respondí. Ya sé que esto tiene delay, pero primer y último aviso. ¿Cuánto vale tu dignidad? No vale. Pero si me quieres pagar para hacer un video, es tema aparte. No me gusta el opening de Cowboy Bebop. Me gustan el 90% de los temas de la banda sonora de Cowboy Bebop. El opening no. ¿Qué esperabas de Into the Spider-Verse antes de verla? Nada. Y la vi y está buena. ¿Qué opinión tenés del cine oriental o europeo? Está bien, supongo. El anime de Devil May Cry es una poronga, pero bueno, no se le podía pedir mucho tampoco. Si te pagara lo suficiente, ¿harías un video de la serie con J? ¿Lo suficiente? ¿Te referís a $300? Sí. Por supuesto. Tengo un video de todo la serie con J, hasta del final, hasta el último episodio del manga que haya salido hasta esa fecha. Mira lo que te digo. ¿Juegas Pokémon Showdown? No, soy muy malo para competitivo. Me gusta la franquicia para jugar nomás. Viste, la aventura Pokémon. Pero hasta ahí nomás. ¿Qué tiene de malo Guillermo Francella? A mi parecer, nada. No leí El Eternauta. No he visto Cabo del Miedo. ¿Crees, gordo, que el anime moderno está muriendo? El anime está muriendo desde que nació. A ver, no entiendo. El decir el anime está muriendo. El anime siempre salió anime popular. Todo el tiempo. Y va a seguir saliendo. Solamente que ahora sale en mayor cantidad. Con la misma estructura. Las mismas temáticas. Y suele ser malo. Nada más. Pero antes también había animes malos. Gordo, hay un spameando que se viste de Devil May Cry, bañalo, dame mod. Yo lo hice como 3 veces, pero yo tardo en responder. Glass, Split, Unbreakable, ¿cuál es tu favorita? Unbreakable, y es la mejor película de superhéroes en live action. ¿Algún video de Qatar algún día? Ya dije todo lo que tiene que decir de Qatar en todos mis videos de Aang. ¿Personaje favorito de Aang? De Avatar, Katara. Desactivar mayúsculas. Místico, repiola. ¿Juego que le dedicaste más horas? Skyrim, Persona 3, Smite, por razones de las que no estoy orgulloso. ¿Qué opinas del exceso de GNF? Es un recurso, nada más. Dejen de romper las bolas. ¿Arco favorito de Shintama? Por supuesto, me gusta mucho el arco de Kabukicho. Me gusta mucho. ¿Qué otro arco? El arco del prostíbulo, no me acuerdo el nombre ahora. Pero sí, hay muchos arcos de Shintama que me gustan. Tu video arte fue buenísimo, gracias. Me alegro mucho que lo hayas podido disfrutar. Maggie es una poronga. ¿Cuál es mejor Spokon? No vi Slam Dunk. Deberías ver Americano Gods. Véndemela. Decime por qué debería verla. Y vemos qué onda. Jorge, te recomiendo una peli de nuestro gran cine nacional. La Flor, de Mariano Linas. Las recomendaciones acá las pierdo siempre. Escribime por Twitter. Y ahí ya me queda anotada. Pensador Libertario. Un patas. Te voy a bloquear. Primer aviso, primera y última. La próxima te bloqueo. ¿Tenés algún proyecto con YouTube o Twitch? Nada. Subir mis videos nomás. ¿Algún youtuber que no te agrade? No tengo idea. No se me ocurre ahora. No tengo bardo con nadie. ¿Viste la amenaza de Andrómeda? No vi la amenaza de Andrómeda. No he leído el manga de Pokémon. Glass cerró bien, sí. Glass cerró muy bien con la trilogía. Ya lo dije en mi video de las cosas que vi de 2019. Y que si no lo vieron, véanlo. Porque en eso hablo de las cosas que vi en 2019 justamente. Así que gente, por favor. Etc. Me siguió más gente en coso. En Twitch. List 129. Geyser 2004. Slayer 791. Link 723. Y Chris DBM9. Muchas gracias por seguir. No vi a Gitano Show. No vi casi nada de Tortugas Ninja. No recuerdo, más bien. Gordo, ¿cómo hago para tener el pelo como vos? Dos capas de shampoo. Y cuando termines de bañarte, se te seca un poco el pelo y vas y te lo mojas. Ya cuando te lo mojaste, se te debería acomodar solo. Porque el shampoo te limpia, pero te deja el pelo feo. Entonces, después con el propio agua, te lavas ya después de haberte bañado. Después ya se te secó todo también y ya está, pique, listo. El mejor anime es por si es que de lo contrario es un otaku. No, vos sos un mogólico y es distinto, pero no vamos a debatir eso. El cine de terror está muriendo, siempre la misma wea. No, eso lo dice alguien que no tiene conocimiento del cine de terror actual, que está saliendo cosas muy buenas por el género del post-horror, ¿no? Por ejemplo, It Follows es buenísima. Que vengan de a uno, que It Follows es buenísima. De Castlevania jugué dos juegos. No terminé ninguno de los dos. Y no vi la serie. Y no me interesa ver la serie. ¿Leíste Berserker? No, no sé qué es Berserker. A no ser que te refieras a Berserk. Cosa que ya respondí 3 veces en este stream. ¿Usas emuladores para jugar? Pero por supuesto que uso emuladores para jugar. El emulador es el mejor invento del ser humano. Imagínate no tener la capacidad de jugar cualquier juego en una sola máquina. Eso es un emulador. Podés jugar juegos de Play 1, Play 2, Play 3, PSP, juegos de Sega, juegos de todo en una sola máquina. Tranquilamente. Es el mejor invento de la humanidad. No leí Vagabonds. No vi Dark. No me interesa. ¿Cuál te viste o te verías más veces? ¿Shintama o Avatar? Avatar me lo vi más veces, claramente. Shintama me lo vi una vez solamente. He repetido arcos, pero me lo vi una vez solamente. No vi nada de Star Trek. ¿Te interesaría jugar Bloodborne? Lo respondí hace un rato, amigo. Me gustaría jugar Bloodborne, pero no tengo Play 4. ¿Cómo se siente hablar con youtubers de 50.000, de 500.000 suscriptores que le encantan los shonen modernos? Es joda, por si acaso. Explícamela porque no entiendo el chiste. Opinión de la saga Transformers. No la vi, no la pienso ver. Odio Michael Bay. Gurren Lagann es una poronga. Medio sí, medio no. Más tirando para el sí que para el no, pero bueno. Bueno, me voy a Dark Souls 3 e intentar matar a Midir con mago. No, no soy trolo. Es más difícil que con ataques a melee. Y sí, con Midir claramente es más difícil que con ataques a melee. Igual sos trolo, pero no vine a la discusión. Gordo, ¿cómo está la cuarentena en Río Negro? ¿Hay policías como en la ciudad de Buenos Aires? No tantos. Es difícil que te agarren. No vi el faro, gente. No vi el faro, por favor. Pronto tendré una laptop. No sé qué juegos podré meter primero. ¿Algo que me recomienden? Sí, Persona 3. Gordo, ¿qué opinas de sobrepensar una serie? Sobrepensar es lo que te da a la capacidad de ver más allá de lo superficial. Es tan simple como eso. ¿Crees que el coronavirus va a acabar con el cine de superhéroes? Yo espero que sí. No tiene sentido tu pregunta. Sos alto y no capo. Lo sé. Por supuesto que sí. ¿Qué opinas de las películas? No, vi, ya lo respondí antes. Listo. Vi el anime de Parasite. Está ok, creo. No sé, no recuerdo. Y literal se fue bloqueando al Dark Souls. Ahí apareció la notificación de Steam. ¿Algo que decir sobre la música o alguna banda sonora? Sí, la banda sonora de Spider-Man 2 de Sam Raimi es excelente. Tiene bien merecido su premio. A Quiet Place es mejor que Predator. No vi Predator, pero A Quiet Place es muy buena. Es muy buena. ¿Por guitarra le dirías un video de la saga Souls? Sí, créeme que sí. Pero sería un video muy extenso. Muy difícil. Muy difícil. Repito, muy, muy difícil. Debería rejugar todo. Capturar cada cosa. No se me debería pasar absolutamente nada. Llevaría horas y horas y horas y días y meses de trabajo para hacer ese video. Pero sí, lo haría. Y por una buena cantidad de guita. Que no sea el pedo tampoco. El juego final de la última temporada de Castlevania. No vi la temporada de Castlevania. No vi Castlevania. No vi nada de Conjuro. ¿Persona favorito después del 3? Jugué el 3, 4 y 5. El 5 está ok, el 3 es excelente. Y el 4 es una poronga. ¿Usen Netflix Party con los panas? No sé, no. ¿Viste la Isla Siniestra? No, la tengo pendiente, es de Scorsese creo. Gordo, ¿qué build usas en Dark Souls? ¿Fuerza o destreza? Fuerza. Fuerza, arma dos manos sin escudo y con protección al mínimo para rodar rápido. Película que te arrepientas de ver, Wonder Woman. Opinión de Hajime no Ippo. Ya lo dije antes, gente. ¿Cuál es su película favorita? Ay, que esta gente llega recién. No voy a responder, esto ya está. Ya, eso mismo. ¿Te gustó It? Sí. Sí. Y la segunda no tanto, pero la primera está ok. No jugué Monkey Island. Película más turbia que viste. The Poughkeepsie Tapes es bastante turbia. Estoy bastante seguro que entre en esa categoría. Los Fantasmas de Scrooge, un clásico. The Dark Knight, la mejor película de superhéroes o mejor villano adaptado a un cómic. No, chabón, no. Deja de preguntar. Ya es la tercera estupidez que preguntas. No te bloqueo porque sé que no lo haces intencionalmente. Me gustaría creer. ¿Me gustan las películas de A24? Sí, algunas sí. Otras no. Me encanta Swiss Army Man. Me encanta The Disaster Artist. Pero... ¿Midsommar es de A24 o Hereditary? ¿Es de A24? Porque si lo son una mierda. O sea, son una mierda. Pero no sé si son de A24. ¿Qué opinas de las películas de terror que abusan de los screamers? Hay buenas películas de terror y hay malas películas de terror. Los screamers son solamente un recurso y puede usarse bien o puede usarse mal. Dejen de prejuzgar obras por un solo recurso. No sean tan idiotas. ¿Lloraste cuando se reencontraron en Tío Airo? Sí, seguramente. Seguramente. Lloré con muchas partes de Ang porque me lo vi muchas veces. ¿Cómo crees que va a cambiar el mundo del cine después de esta pandemia? Y van a tener que... Van a alargar todo de forma explosiva para juntar guita de golpe. Porque perdieron mucho. Perdieron muchísimo. Tu voz es muy relajante. Te veo como locutor. Me gustaría creer que sí. Pero no me encanta mi voz. ¿Qué te puedo decir? ¿La bruja es pasable o no? No la vi. ¿Viste la película Rango? No recuerdo. ¿Es la del lagarto? O esa es... No, Django. Django es la de Tarantino. La vi. ¿Qué pasa? Pierde el crédito y su dirección sonora. Me encanta. Totalmente me encanta. Razón va con Z. Por la que hay que dejar de ver películas de héroes. Y no sé, tengo un par de videos al respecto. Tal vez si los ves me ahorro el contestarte algo de 30 minutos. Te escucho mientras lavo los platos. Qué grande. Creo que hay un Franco acá. Sí, ¿no? Peli favorita de Rocky. La 2 de Rocky. Bueno, la 3 también es que está buena. Bueno, es que la 6 tiene mucho. La 2. Gordo, vos más difícil de la saga Souls. No jugué el 3. O sea, no terminé el 3. A mí me costó un huevo derecho matar al Demon Skin en Dark Souls 3. El Dark Souls 3, el Rey sin nombre, lo maté la otra vuelta en stream. Jugando Dark Souls 3. Porque estamos jugando Dark Souls 3 en stream. Lo maté al octavo intento. Bastante orgulloso, la verdad. Después a la hermana Friede también en el quinto o sexto intento la terminé matando. Un millón de animes. Los buenos los contás con la mano de Frodo Bolsón. Mientras más rápido lo acepten, mejor. Es muy bien dicho, muy bien dicho. Opinión de Harvey Weinstein, lo mismo que todo el mundo. Eso claramente está mal. ¿Cómo defenderías una serie, película, anime malo de un elitista? Los elitistas son retrasados. Creen que su opinión importa. Y creen en la... No, son estúpidos. No, ni me los nombres. Ya me enoja saber que hay gente tan idiota en el mundo. Son como los terraplanistas. ¿Viste 31 minutos? Sí, claro que vi 31 minutos. No vi Animales Fantásticos. Para mí Harry Potter terminó con Harry Potter. Lo que hagan después me chupa un huevo. Igual, los screamers sean el elemento predominante de una obra, la hace automáticamente mala. No. Yo soy Monfaflete. No sé qué. Rango es la del lagarto, claro. Sí. ¿Cuánto tiempo llevas en internet? El suficiente y más de lo que me gustaría admitir. Harry Potter es una mierda, ya lo dije. ¿Crees que los chinos son los más beneficiados? No, para nada. No me gustan todas las películas de Tarantino. Porque no las recuerdo todas. No recuerdo Kill Bill, ninguna de las dos, pero debería en algún momento rewatcharlas. Spider-Man 3 es mala, le duele a quien le duela, incluso a mí me duele. Alien Octavo Pasajero o Alien 2. Alien Octavo Pasajero es la primera. Pues la primera yo la recuerdo que como que se llama Alien solamente. Y ya está. Es la primera. Ah, el Octavo Pasajero lo pusieron en la traducción. Claro, está bien. No, Alien 1, siempre. La 2 es incluso más divertida, más disfrutable, pero la 1 es mejor. ¿Qué opinas de The Flash? La serie de Flash, una mierda. Todas las series de superhéroes en live action, las de DC y las de Marvel, son malísimas. Sí, la misma estructura de mierda. Establecida por, no sé, creo que Smallville hace muchos años. ¿Crees que la salida de películas directamente o en formato digital se desplaza así? No, el cine va a seguir existiendo, quédense tranquilos. No van a destronar, entre comillas, al cine. ¿Has visto el inverso? Pues sí, es una mierda. Ahí nomás te lo dejo. Deberías verte la serie El Método Kominsky. ¿Véndemela? ¿Qué onda? ¿De qué trata? Gordo, opinión de Garry Stu. Dejen, a ver. Dejen de preocuparse. Vos no viste mi video de ayer, ¿no? Vos no viste mi video de ayer, usuario aleatorio. Mira mi video de ayer, donde explico que los términos en narrativa son una estupidez y que directamente es mejor que entiendan los conceptos, porque todo puede hacerse bien o puede hacerse mal. Anda a ver el video y vení ahora y preguntás otra cosa que denote menos... ausencia paterna. Eso. ¿Te gusta la saga del Señor de los Anillos? No sé, tal vez tenga un video en mi canal que se llama ¿Por qué me gusta el Señor de los Anillos? Y responda a tu pregunta. Gente, vean los videos antes de preguntar, no es muy difícil. Los videos están ahí porque alguien los hizo. Si alguien los hizo es para que los vean. Véanlos y después pregunten. Por favor, gente, ¿tienes algún tatuaje? Tengo dos. Acá tengo. No se va a llegar a ver. ¿Lo ven ahí? Bueno. Claramente, como... ¡Ay! No puedo... Se me tuerce la... Ahí está. Como lo ven, tengo la marca de maldición de Berserk. Y en el pie... tengo un flamel de Full Metal Alchemist. Pero está al revés. ¡Ah! Uf. Sí. El ejercicio del día. El ejercicio del día. Uf. Muy bien, me acomodo esto acá. No. ¿Qué opinas de Cars 2? Es muy mala. Es muy mala. No jugué Five Nights at Freddy's, no me interesa. El trato del terraplanismo es excelente. ¿Algún juego de Nintendo consideres bueno? Me gusta la saga de Pokémon, me gusta Fire Emblem. Cosa que no te gusta del Persona 3. Lo obsoleta que se quedó su jugabilidad. Ahora, me gustaría un remake. ¿Hablar de esta cuchija? No. Parece fan de Marvel comentando. Medio sí. ¿Conoces live action de Samurai X? Sí. El primero lo vi y está bueno. Me voy del stream, el gordo se puteó. ¿Qué puedo decir? Cosa que aborrezcas más. Aborrezcas no va con H. No tengo idea. Las preguntas retrasadas que me hacen todo el tiempo, la verdad, no me fascinan. La marca de sacrificio, papá. Hola, gordo. ¿Qué es lo que más recuerdas de lo que te gustó? De Chaotic. Ah, Chaotic, la serie de ayer. El concepto me gustaba, como dijo Ice. Pensé que ibas a tener la estrella. No, amigo, no. No, amigo, no. ¿Crees que El Hobbit es una mala película? Sí. No mala mala, pero no es El Señor de los Anillos. Gordo se parte de la columna vertebral mostrando un tatuaje. No, sí. ¿Conoces Warhammer 40? No, no lo conozco. Warhammer 40.000. No, amigo, esa elongación, qué envidia. ¿Tenés horario en Twitch? No tengo horario, pero usualmente hago streams a la noche. Hago streams a la noche y a la tarde jugando Dark Souls. A la tarde juego Dark Souls y a la noche vemos una película o algo. Bastante regular. ¿Te imaginas que alguien entrara al cuarto cuando estabas mostrando los tatuajes y te hubieran dicho al verte levantando la pierna? Encima del pantalón este está roto en las bolas. Y ahora no tengo boxers puestos porque me dio paja ponerme. Y el pantalón este es muy cómodo, así que no sería una situación muy cómoda de ver. ¿Existe Persona 1 y 2? Sí, pero yo no lo jugué. Yo hablo desde lo que conozco solamente. Viendo el tatuaje y el video sobre arte, ¿qué es lo que no te gusta de Fullmetal Alchemist Brotherhood? No recuerdo, debería reverla. Recuerdo. Bueno, no me gusta su dirección, para empezar. No me gusta su dirección artística, no me gusta su dirección de sonido. Y esto es muy aparte, pero el doblaje no me gusta. ¿Qué te puedo decir? ¿Te imaginas que alguien entera cómo está? Esto ya lo leí. Better Call Saul le gana a Breaking Bad. Es mejor que Breaking Bad. ¿Qué elemento de Avatar me gustaría controlar? La tierra. Me encantaría ser un maestro de tierra. Full Metal 2013 es mejor que Brotherhood. ¿Por qué hay tanto odio al Pac-Man? Porque denota un retraso y una ironía conveniente a la persona que lo usa. Porque lo puede usar para burlarse de vos. O lo puede usar para decir, no, pará, es un chiste. Entonces lo cambian a su conveniencia. Porque denota una estupidez que viene de un grupo de personas que son todos retrasados. Que son los seguidores de Agraza. Y que son idiotas. Yo no quiero esa gente. No quiero que esa gente me siga. Si esa gente me sigue, que no me siga más. Que se vaya, ya está. No los quiero, no los necesito. Yo quiero que me siga gente que más o menos no es tan down. Por eso. Cada uno puede escribir como quiera y yo no tengo ningún problema con eso. Pero en mis videos, en mis comentarios, les pido que me escriban bien. Nada más. Si le tiro una Nintendo Switch por la ventana para que juegues al Breath of the Wild en un directo, ¿cómo reaccionarías? Juego al Breath of the Wild en directo. Lo he jugado un montón. Debo tener como unas 12 horas de Breath of the Wild en directo. Así que no tengo la Switch, pero lo juego. Así que nada. Y si me tiras algo por la ventana, se va a romper porque la ventana está cerrada y vivo en un primer piso. Mejor si me lo venís a dar acá en la mano, sería bastante más útil. Creo yo. ¿Generación que más te gusta de Pokémon? Y porque me gusta más la cuarta generación. Me gusta bastante la cuarta generación. Porque No sé. No, es la primera que jugué y le tengo mucho cariño, nada más. Me gusta mucho el diseño de sus bichos, me gusta mucho el diseño de la región. Pero sí, no sé, me gusta. Me gusta el tema. ¿Sabéis que son? Y si una no es elitista, gente, por favor, déjense de joder. ¿Qué opinión tiene sobre la teoría de la Tierra hueca? No la he escuchado. He escuchado el terraplanismo, que eso sí es una denotación de retraso mental bastante jodido. ¿Por cuánto le avientas a Natsu no Raisa? Natsu no Taisei. Depende del largo de la serie. No sé cuánto dura, no sé cuántos episodios tiene. Depende de eso. Hacemos una cuenta, pum pum. Porque primero debería verla. Y si la quieren ver en stream, me donan $1 por episodio y la vamos viendo en stream. Si quieren que solamente le tire mierda y la tengo que ver, ahí me pagan directamente todo junto con una cuenta aparte. ¿A qué edad leíste Berserk? Hace unos 3 años, creo. ¿El peor anime? Ni idea. Hasta ahora no hablaste de Black Clover porque no lo vi. No lo pienso ver tampoco. ¿El Ilion por Kaito es real? Espero para la suerte de Kaito que sí. Gordoy, una banda llamada Battle Beast. Conozco Battle Beast. Me gusta Battle Beast. Pongo temas de Battle Beast en mis directos de Dark Souls para ganarle a los jefes. Así que imagínate si conozco y si me gusta Battle Beast. Por supuesto que me gusta Battle Beast. Escuchen Battle Beast. Jueguen Dark Souls mientras escuchan Battle Beast. Es lo mejor que pueden hacer. Lo mejor. Más o menos no es tan down. Los seguidores de la gruesa. Para alguien que no vio Fullmetal 2003, ¿recomiendas verlo primero en su doblaje latino? Recomiendo verlo. Si te gusta el doblaje, míralo con doblaje. Si no, no. A mí me gusta ver las cosas con doblaje a veces. Depende que sea. Por ejemplo, el japonés no me gusta en su pronunciación, sus tonos muy agudos. Así que prefiero verlo doblado en español, en inglés, en lo que sea. Razón por la que desprecio tanto ver anime usualmente. La directamente la gente que se mete un fandom es mogólica, si sí, es así. Será raro y tonto preguntar, pero ¿te dijeron que vieras Boku no Pico alguna vez? No recuerdo que me hayan llegado comentarios mogólicos del tipo de wow, mira Boku no Pico, que nada, pero sí del tipo. Como preguntándome si lo conozco al menos, sí, claramente lo conozco. ¿Qué es elitista? Una persona que se cree inteligente por ver dibujitos. ¿Haces bien en Dover Black Clover? Por supuesto que hago bien en Dover Black Clover. Gordo, ¿cuál video harás primero? ¿Las recomendaciones, la saga de Bulas, Peli en Naruto? Mira, ahora que estamos en cuarentena puedo aprovechar y hacer el de las 4 pelis de Naruto. Después de eso, podré hacer las recomendaciones para relajarme. Y el próximo, no creo que sea el de la saga de Buu, porque ya estaría tocando video de Boku no Hero. Porque van a pasar 6 meses. No me encanta, pero bueno. Cumplo con lo que digo. Gordo, ¿qué tipo sueles usar en Pokémon? Como inicial, elijo el que más bonito me parezca, el más cute. Después, siempre me agarro un tipo volador, un tipo psíquico, algún tipo lucha, eléctrico. Y creo que por ese lado va, ¿viste? Usualmente tengo un tipo planta también. Eres grande, Trick. Gordo. Mejor canción de Battle Beast. No sé, no soy crítico de música ni nada por el estilo. Pero la que más me gusta es The Band of the Hawk. Es excelente. Y es una tiene del delitista lo mismo que da. Y la única diferencia es el tono con el que hablan y cómo se explayan al hablar de cosas medianamente complejas. Mira. Gordo, ¿qué es lo peor de Bleach? Su final. Sin pensarlo mucho, de su final. La Bleach tenía cosas buenas. La producción de Bleach es excelente. La dirección de sonido de Bleach es muy buena. El soundtrack de Bleach es precioso. Enfocado a cada cosa, a cada un tipo de soundtrack, un tipo de estilo musical para cada raza distinta. Es muy bueno. Gordo, ¿algún consejo para hacer preguntas un poco interesantes y no tan mogólicas? Aunque no sea una pregunta genuina. No, realmente no. Si ya están cansados, podemos ir cortando. ¿Cuánto duró esto? Creo que estuvo bastante bien. No me dice el tiempo. Ah, no, acá me lo dice en YouTube. ¿Dónde está? Creo que llevamos una hora o dos. Es lo que me dice. No, llevamos más, debemos llevar más. Bueno, ni idea. Los leo un poco más y cortamos. ¿Has disfrutado de la cuarentena? Creo que le puede sacar provecho. O sea, saqué videos. ¿Busco unos giros en Twitch? $1 por episodio. Si no, no los pienso sufrir en vivo. ¿Rellena con un viejo que...? No. ¿Chimchar es tu favorito de la cuarta? No. Mi favorito es Starly. ¿Qué es la mejor de Beastars? Sus personajes. Y su dirección artística. ¿Te parece Dragon? Sí, Dragon está sobrevalorado. Tranquilo, felicidades. Descubriste América, ¿vale? Espero que el mundo no se acabe antes de ver tu video de Shintama. Sí, yo también. Tiene que terminar Shintama primero. O sea, el anime. Y yo no veo... No leo el manga, así que no. ¿Tenés algunas cartas de Yu-Gi-Oh? No, creo que las vendí todas. ¿Por qué consideras que tuvo tantas visitas tu video de una hora de Avatar? Fue como un boom en el canal. No es que haya sido un boom, ese video es medio viejo y es normal que haya juntado visitas a lo largo del tiempo. Dado que dura una hora, YouTube le va a recomendar más. ¿Qué sé yo? Se tiene sentido, no sé. ¿Gael Best Boss? No. ¿Cada cuándo te conectas en Discord? ¿Cada tanto? No sé. ¿Hoy en directo en Twitch? Tal vez no. ¿Qué es un rugbyer? Es el término que se usa para designar a las personas que te patean en el piso con 9 personas más con un absolute de pera. 115 minutos, muy bien, espera. ¿Las razas de Bleach tienen canciones propias? Sí, las tienen. ¿Cómo te llamas en Twitch? Les voy a pasar el link de Twitch de nuevo, tranquilos. Les paso el link de nuevo. No hay problema. Adiós. ¿Viste Soy Leyenda? Sí, nunca me gustó. ¿Terminás de ver Shrek 2 en Twitch? Debería. Debería. Llevo 2 horas, ok. ¿Qué? Esto ya lo respondí. La gente suele decir que el gordo Guille y Suna son elitistas solo porque critican las obras. LOL, no. No hay nada más lejos de la realidad que yo siendo elitista. Fuera de joda, si te donan $1, ¿te ves un capítulo de Boku no Hero o lo que sea? Sí, es un formato que tengo en Twitch. Si alguien me dona $1 por Twitch, vemos un episodio de algo. Si son 2, entonces 2 episodios de algo. 3, y así vamos. Tac, tac, tac, tac. Por ende, si me donan, no sé cuántos episodios tiene la serie en la cuarta temporada de Boku no Hero. 23, 24. Entre todos ustedes, agarra, juntan, van de a poco, uno dona $1, otro dona $2, y llegan a donar lo que sea que tenga Boku no Hero de episodios, especificando la donación que es para que veamos tal cosa, y lo voy a tener que hacer. ¿Qué se le va a hacer? ¿Crees que Bleach es mucho mejor que Fairy Tail? Sí. Los dos son mierda, pero sí. No vi Hora de Aventura completo. No vi Gravity Falls. Ignoramos el comentario de Joaco. No vi Hombre en Llamas. ¿Cómo conociste a toda la gente de Daish? Izuna me conoció a mí y el resto es historia. El video de una hora de Dragon Ball lo bajé yo. Y si te donamos jueguitos, ¿cuántos episodios ves? No, los jueguitos no. Los jueguitos son para jueguitos nomás. No es poco $1. Es $1 por episodio. Si querés que vea una serie de 24 episodios, en total tiene que ser $24. A mí me parece bastante justo en base a la inversión del tiempo. Y que aparte, Plus, a eso puedo o no, que yo ya sea tema aparte, puedo o no sacarle video. ¿Cómo conocí esto? Ya lo respondí. Si te donamos jueguitos, ¿cuántos episodios? Los jueguitos no, los jueguitos son tema aparte. Podemos arreglar un jueguito por un video o algo así, pero va por otro lado. No recuerdo B de venganza. Ok. Entonces no te donaría para que veas One Piece porque quedamos pobres. Sí, exacto. Pero puede ser para que vea uno o dos de One Piece. ¿Me entendés? Y ahí vamos. Chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui. Ah, tiene algún simbolismo. No vi la película del huevo del ángel. Big sorry. Big sorry. Gordo, hay una versión móvil de Skullgirls. No es igual a la versión de consolas y PC, pero vale por su jugabilidad más que por su historia. Y se me... Prefiero comprar la versión de Steam y ya está. Big sorry. Por cierto, ¿por qué traté este video de Trigon? Porque es viejísimo y malísimo y algún día voy a hacer un buen video de Trigon. ¿Aceptarías el Left 4 Dead 2? ¿Por qué? O sea, ¿a cambio de algo decís? ¿Un video o algo así? No creo. No creo. Depende, no sé. Escribime a Twitter y lo charlamos. ¿Qué sé yo? ¿Conoces Crunchyroll? Sí, ni en pedo veo algo de Crunchyroll. ¿Por qué bajaste el video de Dragon Ball de una hora y el de Spidey también? ¿Qué pasó? ¿Te saltó el copy? No, simplemente no son videos que me gusten y ya está. ¿Qué tal la naranja mecánica? No la vi. Entonces estarías rico si te donaran por ver One Piece. Sí, pero eso no va a pasar. No va a pasar. De lo que estoy muy tranquilo, por cierto. Para vos, ¿cuál es el elemento más fuerte de Avatar? Sin subarte, sangre control. Para mí el agua control, porque con la luna y muchos maestros aire, creas un super tsunami. Pero la tierra tiene el metal. No sé. El agua cubre el 70% del mundo, así que puede ser. No, solo el left. Para que lo disfrutes. Ah, regalarme. Pero por supuesto, no, pero ni me pidas permiso, amigo. Por favor, sos totalmente libre. Vas, pero lo que quieras. Si es por eso. Pero ya estoy eternamente agradecido por el gesto solamente. Y de hecho, creo que sí se puede jugar en multijugador. Así que si me tenés en Steam. Es de esos que podemos jugar. Es buena. Es buena idea. Es buena idea. Para los 500 subs de, para 500 subs. Para los 500 followers de Twitch. Pum. Stream. Jugando con el gordo. Y jugamos algo. No sé qué. No sé qué. Estaría repiola Argon, Ice, Izuna y vos jugando a Left 4 Dead 2. Es una cagada de risa con mods. Podría ser divertido. ¿Te donaron por ver Vinland o solo hiciste porque estabas rincho de bolas que te dijeron? Exacto, por eso. Por eso mismo. No vi Doctor Sueño. No recuerdo que Kai Sensen. Si te dono 20 pesos argentinos, ¿te ves el primer capítulo de Boku no Hero mañana en la noche? No. No, no, gente. $1 por episodio. Amigo. Voy a armar un porro ahora. ¿Tenés una PC potente? ¿Potente? Es decente, puedo jugar juegos modernos sin morirse ni nada. El CX y ese tipo de cosas. Tampoco es una super mega máquina de la NASA, nada por el estilo. Me encantaría para poder editar mejor, pero no es así. ¿Para qué voy a armar un porrito? Muy bien. Este tema es de Persona 5. O estoy muy loco. O es de Cowboy Bebop. ¿De qué es? ¿De qué es este tema? No terminé de ver Yu Yu Hakusho. Esperen que corto la cámara un poco. Ahora sí, estamos hablando. Now we're talking. me hizo mierda. Me hizo mierda. A ver, sigamos con esto. Sigamos con esto, por favor. Ladies y caballeres. Ladies y caballeres. Sí, tengo una PC potente. La buena fue con todo que literalmente no necesitas nada más que usarlo para su... Exacto. Corres mierda. No terminé Yuyo Hakuyo, eso ya lo dije. Cuphead, ¿puede ser? No juegue Cuphead. Viví solo, vivo con dos amigos. ¿Has pensado? Darkest Dungeon, quiero jugarlo. No lo jugué. No conozco Dauntless. ¿Jugarías Minecraft en Twitch? Quiero jugar Minecraft con Argon, con Izuna y con Ice. Sería muy divertido. Si te dieron para que veas un episodio de Konosuba y te termina gustando, ¿le harías un video? Es que depende mucho si me voy a ver toda la serie o no. Me puede gustar un episodio y decir, está bueno el episodio y no lo veo más. Como puedo verlo y puedo decir, esto es tan bueno que lo tengo que ver todo completo. Y lo del video es aparte. Una serie puede gustarme mucho, a mí me encanta Saúl. Pero no encuentro algo que decir para hacerlo un video. Que me guste mucho y que le quiera o le pueda hacer un video o no, no van mucho de la mano, ¿viste? Va por otro lado la cosa. Pero entiendo tu mecánica. Destino Final no la recuerdo. Vi las primeras películas nomás. ¿Y a cuánto está el dólar? Estoy perdido. Creo que 60, 70. ¿Te pensás ver Avatar la leyenda de Korra? Ya vi la leyenda de Korra. Gente, Korra es una mierda. Dejen de preguntar por Korra. Por favor, se los pido. Dejen de ser tan retrasados por un segundo. Ay. ¿Recuerdas The Sky de Power Rangers PSD? No, no recuerdo. ¿Una saga de películas muy mala que te hayas terminado? Las de Terminator. Las únicas buenas son dos. Las primeras dos. Y las de Cosa. Las de Alien también. ¿Me preparás? ¿Vos pusiste? No. ¿Ah, no fuiste vos? No. Agustín. Te estaba preguntando lo mismo. No. Bueno, si preparan, ¿me preparás acá? Sí, está en stream. Ajá. Pero en YouTube. Que hace rato que no hacía. Porque bueno, saco video y después hago siempre uno. Claro. Bueno. Panchísimo, ¿eh? ¿Recomiendas el anime de Trigon? Totalmente. 66,79. Oh, qué pijazo el dólar, boludo. ¿Puedes jugar PUBG? Ya he jugado con unos amigos. No está muy bueno jugarlo en stream porque la gente que me ve usualmente no le gustan los shooters. Y son como yo, a mí no me gustan. Pero le pongo onda para jugar con mis amigos, ¿viste? Está todo bien. No es que, ay, no juego eso, jueguen ustedes. No, amigo. Onda a la vida. Onda a la vida. ¿Qué opinas de Cars 3? ¿Qué opinas de Cars 3? Es mi película favorita de Pixar. Está rezando, por eso tapó la cámara. Sí, exacto. ¿Tienes alguna expectativa sobre Eva? Sí. Que cierre con todo. Nada más. Ya sería el comentario de ¿qué te fumas para hacer los videos? Los videos lamentablemente los tengo que hacer sobrio. Re aburrido el inicio de Pokémon Platino. Nah. Bueno, es mejor el del diamante. ¿Estuvo bueno el porro? Sí. Qué sé yo. O sea, es un pipazo. Déjenme tapar la cámara de nuevo si le doy el segundo. Porque no tengo problemas yo, pero capaz que YouTube tiene problemas con que fume en público. No sé. ¿Cómo sabes? ¿Cómo tapo la cámara, boludo? Ah, acá está. Oh, sí, amigo. Todo bien. Y si te pones a jugar Stardew Valley, Stardew Valley, no lo tengo. Terraria lo tengo. Para los 500 followers. Capaz, no sé. ¿Le harías video a Samurai Champloo? Samurai Champloo. No terminé Samurai Champloo. Es mi secreto, capitán. Vi 4 o 5 episodios y no me gustó. Me aburrió. Sin embargo, el ending. Hermoso. Puedo hacerte un fanfic sobre tu relación con el repollo. Sos libre de hacer lo que quieras. Hay gente que me putea en Twitter. No le puedo decir no. No me putees porque es mi persona. No, te van a putear igual. Quiero hacer un fanfic. Hacer un fanfic. Mándamelo por Twitter después. Lo paso en Instagram también. Todo. Yo por mí, chocho. Contento. ¿Terminaste de jugar? Nunca terminé. No. No, nunca continué Undertale. Nunca continué Undertale. ¿Has visto Wolf Rain? No, no. Wolf Child, dice, nada que ver. Se entiende la razón de tu odio hacia nosotros. Se entiende que se entienda. Armate un arma, tengo una gorda. No sé armar, tengo que fumar en pipa. ¿Se llevan en tu casa? Nos llevamos bien los tres. Gordo, opinión de los reveals de Evangelion. Me gustan, están buenos. ¿Lo que se ve detrás tuyo es toda tu pieza? Sí. Mi camita. Lo único bueno que tienes que ir a dos plazas porque después es una verga. Y mi mueble con mis cosas. Y acá está la compu y ya está. Ahí está la ventana. Y la peli de Dragon. La peli de Dragon es muy mala. ¿Qué videos te gusta ver que no sean tus amigos? Los de Casio. Los de Musca. Veo bastante los videos de Musca. Porque lo extraño mucho. El chabón lograba una conexión a través de sus videos. Tenía tal manejo del humor, tal carisma, tal entendimiento, que no entiendo por qué se fue. Es como muy, muy loco, amigo. Yo lo extraño. Me encantaría manejar ese nivel que tenía él entre humor y crítica. Era perfecto. Es inigualable. Musca es como todo un caso. Todo un caso muy, muy especial. Incluso un caso de estudio, te diría. Lo copado que era el contenido de Musca. ¿Te viste Great Teacher Onizuka? No, no me vi. ¿Canales en YouTube que recomiendes? Argon, Ice Fox, Izuna, Casio, Dark Coffee. Síganlos a todos. ¿Se oye terapéutico tu porro? Es que sí, te relaja. Es re lindo. Pero bueno, es ilegal. A pesar de estar probado todos sus beneficios medicinales. Es ilegal. Está bien. Está bien. Ya va a cambiar el país. Ya la legalizó el pueblo, dijo. Dijo Ice Fox. Ponte un calcetín y queda tapada. ¿Viste Fuliculi? Sí, no me gusta. ¿Battle Royale es un subgénero del shooter? Battle Royale es un concepto. Se cuenta en la historia de Battle Royale, que se llama Battle Royale, que está en la novela, está el manga, que está muy bueno, está la peli, y un montón de cosas. El Battle Royale es el concepto de todos contra todos, hasta que teniendo que sobrevivir, hasta que quede uno. Y eso es el Battle Royale. Después, bueno, se aplicó en un shooter, pero si tú puedo hacer un Battle Royale de todos juntos, 100 personas en un círculo, con una pala. Con palos, tienen que matarse con palos. Ahí no es un shooter, pero el concepto del Battle Royale sigue siendo el mismo. Gordo, cuando hagan un mundo en Minecraft, lo llamarán I Found a Way. Sería una muy buena idea. Sería una muy, muy buena idea. ¿Planeé jugar Sekiro? Estoy jugando Sekiro en Twitch. Ahora lo pausé para terminar Dark Souls, pero después sí, voy a seguir jugando Sekiro en Twitch. Voy a pasar mi link de Twitch de nuevo, en caso de que alguno no me haya seguido. Nada más, por las dudas, ¿no? Son cosas que pasan. Ahora voy a leer a las personas que me siguieron en Twitch. Gordo bebé, nos vemos. Chao, querido. ¿Seguís con la pipa trucha? Sí, sigo con la pipa trucha. ¿Jugaste God of War? Sí, jugué God of War. El diablo no está. Se perdió hace 2 semanas. Se perdió hace 2 semanas. Una pena, la verdad. Pero bueno, yo sé que va a volver. Es el gato. Es la gata más inteligente que conozco. Yo la extraño. Te felicito por tu video de personajes de Avatar. Te quedó muy bueno. Muchas gracias. Ojalá hayas podido ver el de los mejores episodios antes de que me lo borraran. Porque ese video quedó incluso mejor. Pero bueno. Tengo la boca seca. ¿Algún hobby que tengas además de fumar porros y comer repollo? Sí, hacer videos y hacer streams. Acá, los hobbies que tenía que te podían salir con mis amigos, ahora no están porque yo me mudé de ciudad. Así que no conocemos la ciudad. Me vine acá con mis amigos, pero no conocemos la ciudad, así que no podemos salir. Bueno, ahora está la cuarentena. Pero eso es tema aparte. Gordo, preferiría ser drogo u otaku. Pero no hay una oposición ahí. Ah, no sé, es la U. O otaku. U otaku. Drogo, porque soy más feliz así. Siendo otaku no sos feliz. ¿Conoces a Amilcar? No, no lo conozco. Family Guy nunca me gustó su manera de manejar la comedia. Entonces armó una pelea por una persona que dice que los orcos del Señor de los Anillos son una referencia a la gente de color y se ofendió. Dios mío, qué raro Twitter hablando de pelotudez, ¿verdad? ¿Y nunca dijo por qué se fue? No, nunca lo dijo. ¿Qué preferís, una cajita de habanos cubanos o la Play 4? La Play 4. Antorcha me escribe. Vengo a comunicarle. ¿Qué preferís? Una caja que Yakuza 0 está en oferta. ¡Qué grande, Antorcha! Chabón, qué viola. ¡Qué grande! ¡Qué grande, boludo! Ojalá tuviera plata. En Twitter se armó una. Esto ya lo leí. José Ju es muy estilo Musca. No, José Ju logró su estilo propio. Me gusta. Coso. ¿Qué DLCs te faltarían? Te faltan terminar el Twitch. ¡Ah! Lo de... Perdón, me colgué. ¿Qué DLC? Tengo que recorrer un poco más el mundo pintado y después me voy a Ciudad Anillada. A la Ringed City y coso de... Hay que hacer todo ese DLC y después ir a pegarle el Final Boss y ya está. Estás refumeta. Musca tiene muy buenos videos, pero algunos videos tienen un humor bastante básico. Sí, pero no sé, él lo lograba de alguna forma. Gordo, ¿qué requisitos hay que tener para hacer modo acá y en Discord? Pone en modo, o como le llaman. No sé, yo pongo modo. Depende. Uy, te quiero mucho, amigo. Sos muy importante para mí. Ya no puedo hablar. Llevo mucho tiempo en stream, weón. Hay olor a suyo quemado. No, mentira. ¿O estuviste limpiando el patio? No. ¿O estuviste en modo abrigual? Y acá no hay ningún patio. No, es que estuve cocinando. ¿Dónde? Es olor a orégano, estúpido. Orégano, orégano quemado. ¿Qué que orégano es quemado? Un aborto. Si va drogadicto, dejá embarazada a alguien, boludo. Te llenaste de leche, boludo. ¿Cómo va a ser así, boludo? Mi amigo Francis. No, el mod lo damos usualmente como nos pinte, qué sé yo. Yo veo que alguien está en todos mis directos, que siempre se porta bien todo. Y que cuando hay algún mogólico o algo me avisa, todo me dice, che, fíjate esto, no sé qué data. Bueno, si querés te doy mod porque veo que estás atento, no sé qué data. Hasta otra plaza de campo, nos vemos, amigo. ¿Qué harías? ¿Harías algún video de juego, los juegos de From Software? Me encantaría hacer la video de Dark Souls. Tengo mucho que decir, pero sería muy difícil. Bastante sufrí con el video de Kakarot. El bicho, el gato que se movió en la cama es otro gato. No el diablo. Tengo un sabor a faso en la boca. Quiero un besito. Saludo a Francis. Qué grande Francis. No, amigo. Qué grande. Si tuvieras la oportunidad, ¿qué es lo que te gustaría aprender a hacer? Me gustaría aprender física. Estudiar física sería hermoso. Aparte del cine. La comunidad de Twitter es muy tóxica. Gore, gente. Gore entretente. Tiempos darks. Te regalo medio kilo de repollo si puteas Necopara. Amigo, medio kilo es re poco. El repollo está como 45 el kilo y un repollo es más o menos así. O sea, te sale como 100 pesos un repollo, amigo. No. Yo quiero un cargamento de repollos. Mate amargo o dulce y empanadas al horno o fritas. Mira, las empanadas al horno son más sanas, pero las fritas son más ricas. Y el mate amargo. Y si es dulce, dulce con edulcorante, no azúcar. Mate amargo. Ah. Siento que la mayoría de youtubers españoles que hablan de videojuegos o varios copian a Muska. Y es que Muska fue un referente. Si yo tuviera que hablar de videojuegos, seguramente sacaría un montón de cosas de Muska. Porque es en quien yo vi que lo hace como más me gusta a mí, ¿viste? Entonces tiene sentido. Vos sacás cosas de otras personas todo el tiempo y no te das cuenta, ¿viste? Vas adquiriendo rasgos, gestos. No rasgos, perdón. Gestos o formas de comunicarte. Y es natural. Pero bueno. Coso. Según vos, ¿el humor en general es subjetivo? No. El humor. La comedia es algo que se estudia. No es llegar a escribir chistes. Vos estudiás comedia. Tiene sus estructuras, tiene sus tipos, sus diferenciaciones, su forma de hacerse. Me volvió. ¿Volvió? Sí, bien. Bien. Se respiró un rato. Bien. Qué loco. Se cortó re random, boludo. Qué chota. Déjame cerrar Steam. Acá está. Ahora sí. No sé en qué parte quedó, boludo. Ah, el mate. El humor, Muska. Con las manos en la masa. Discusiones de pareja. Voy a sacar captura de esto, voy a mandar a Francia. Ahora copiamos esto y se los mando al Francia. ¿Qué? Ay, la cámara, cierto. Vení, Franci. ¿O no? La cámara. Me olvidé la cámara. Es que tengo que pararla desde el celu. Ahí está. Muy bien. Y ahí. Ahora arreglo la cámara, gente. Tranquilos. Tranquilos. Ah. Amigo, me dejó revoltido ese porro, boludo. Muy bien. And we're back. Muy bien. Esto ya lo había visto. Qué grande Francis en la cocina de humo. Si se llevan al gordo en cana, ya sabemos que fue Francis. ¿Qué fue lo que hizo que dejaras de ver anime de temporada y ya no ser otaku? La repetitividad en el medio, notar que todo era una mierda, que estaba perdiendo mi tiempo y que no sabía para nada y que podía aprovechar mi tiempo en ver otras cosas que realmente me aportaran algo, me enseñaran algo que fuera interesante. Oh, amigo. La muy buena taza, en serio. ¿A qué video le dedicaste más tiempo hasta ahora? Y claramente al de Ang, porque es muy largo, pero videos como el de Alita o Terminator me costaron muchísimo trabajo. Estuvo como 1 o 2 meses de edición cada video. ¿Sabes que vencí a Soul of Syndrome mientras escuchaba tu video de Avatar? Amigo, eso es súper épico. Estás recopado de eso, amigo, te felicito, te re felicito. Tengo para se putea solo. Gordo. Un crítico y productor de cine. Junto a un doctorado de física. Sería muy loco. ¿Qué tipo de milanesa te gusta más? De carne. No. Napolitana. Napolitana. ¿Cómo te gusta el mate? No seas trolo, amigo. Soy trolo. Déjame ser trolo, boludo. Yo no necesito estudiar comedia, pues soy don comedia. ¿Sos el Goker? El Joker. ¿Por qué te hablarías de Spidey 1? Sí, seguramente. No es una película que tenga ganas de ver, pero no me molestaría hacerlo tampoco. No me genera rechazo. Te quedaste en el humor que se estudia. ¿En serio? Uy, qué pena. Se comieron la mitad. Bueno, no importa. La estructura de la comedia te quedaste. Qué cosas, ¿no? Por si lo menos subjetivo estás explicando que si en ese estudio. Exacto. F. Porro, ¿no era orégano? Era orégano. Amigo. Qué relajante se siente esto. ¿Pepsi o Coca? Coca. ¿Cuál es el personaje que más miedo te da? No, ninguno, no me dan miedo de los personajes. Mucho gusto. ¿De qué siguen hablando? Nada, de eso por ahí. Gordo, ¿te parece a Sorachi? ¿Te parece que Sorachi pudo exprimir más a Katsura? Para mí sí. Sí, me hubiera gustado ver más de Katsura. Me parece un personaje muy carismático. ¿Tienes Letterboxd? Como en MLIS, pero para películas. No, no tengo Letterboxd. Nos vemos, gordo, la pasé bien. Me alegro. ¿Convidás un porro? Por una Play 4, sí. ¿La lechuga y el repollo no son parecidos? Son parecidos, pero no son lo mismo. Gordo, se agarraron en Discord. Río, amigo, ¿cómo van a decir Asuka? Asuka, mano. Me parece mejor escrita. ¿De qué hablan? Los seinen actuales en su época eran shonen. No me parece que se estén agarrando. Lo que les pongo. Seme Calman. Ahí está. Anda al directo, vos. No me diga qué hacer. estaba... perdón, me perdí con los otros comentarios al mismo tiempo. No tengo... Antes tenía My Anime List, ahora no sirve más. Y me da paja porque tengo que anotar todo lo que vi en mi vida. No me acuerdo todo lo que vi en mi vida. Y aparte, no, me da mucha pajita. Gordo, ¿qué se necesita para empezar a tener una mente más crítica? Se te oye más relajado. No sé qué será que está más relajado. No sé. No se me ocurre nada. ¿Qué iba? Ah, eso, lo de la... Tenés que ver películas buenas. O sea, películas, tenés que ver buenas. No entiendo, perdón. Me estoy leyendo el Discord, estoy leyendo esto. ¿A qué edad fue tu primer porrete? Yo empecé a fumar hace un par de meses nomás. Opening favorito de Gintama. Puede ser Dontem, puede ser el primero de Gintama 2011. Puede ser... No. Hay muchos que me gustan. ¿Le ve futuro al cine? Por supuesto. ¿Cómo que no? Me llegan notificaciones. Francia, esos que te afanan la Play 3. Totalmente. Y te hacen decir tu nombre en directo. No vi la naranja mecánica. Parece que se están puteando. No sé, no entiendo nada. Yo tengo una Play 4 al lado mío. Y no anda. Ah, al lado mío, claro. Qué pija, man. ¿Solo te gusta el repollo de distintos colores o solo...? No, verde. Verde, repollo verde siempre. Siempre el repollo verde. ¿Café o té? Café. Aunque esto esté, pues no tenemos café. Gordo, ¿ya abrió un Discord? Sí, Hit, está en la descripción de este stream. Anda, entra y todo tranqui. El gordo está repuesto. Estoy re en esa, amigo, ¿vos entendés? Oh, acá. Oh. Me gustaría que estén todos conmigo. Todos como yo. Así, todos relajados. Ahora ya no somos tantos en el stream, ya somos menos. Eso está bueno. Con tanta gente escribiendo y comentando, no los puedo leer a todos y eso me molesta. Cada vez somos menos y el directo se vuelve más íntimo. El chiste de pitos afuera, pero se vuelve más íntimo. El ritmo es mejor. Puedo leer todos los comentarios al tiempo. Es precioso. ¿Para qué me acomodo el culo? Bueno, amigo. ¿Qué? Ahí está. ¿Qué juegos de Steam jugás online? Muy pocos. En la descripción de mis videos está mi Steam. Y ahí te dicen las horas jugadas y todo eso. Ya abrimos Discord, Hit, sí. Me gusta el repollo. Pero cuando lo comen crudo, lo sienten como picante, no sé. Sí, a mí me pasa también. Pero eso es porque es la parte cerca del tallo. Quédate tranquilo con eso. Te pegó el faso. No, está re bien. ¿La película más fuerte que viste? Si por fuerte te referís a como media cruda o algo así, no es mala opción decir las cintas de Poughkeepsie. Música romántica de ellas, no. Este tema no me gusta. Me hace sentir que voy a bailar un cha-cha-cha con alguien. Bueno, me retiro en plata activo. De nada. No está repuesto. ¿Hoy hay directo grupal? No creo. Si los chicos no avisaron nada, no creo. Si tienen ganas ellos y avisan, sí, seguro me sumo. Pero no sé. ¿Peli o serie en la que más lloraste? No recuerdo. Ang me hizo llorar mucho. Gintama también. Y me hizo reír mucho. No es como Al inicio que estabas contestando preguntas a lo loco. Algunas ni las leías o las respondías. Sí, pero ahora somos menos y ahora es más fácil llevar las preguntas. Va bajando, 70, 68. Y podemos ir como más tranquilos ahora. Cuando eres el único no me avisas, gordo. Ojalá fuera un estupefaciente ahora. Un alucinógeno. Este es mi idea, lo más. Qué chulo de estatua. Yo voy a recomendar alguna película buena que vos digas que sí, sí, tenemos que ver para qué sé yo. Y tú. El Lobo de Wall Street. Espero que la hayan visto todos. ¿Hacés o hacías deporte? Hice gimnasia el año pasado por medio año y tuve que dejar porque era muy caro. No es como el inicio, claro, eso. ¿Tus padres saben que tenés canal en YouTube? Nunca les dije. Si se enteraron, no fue por mí. No vi Star Wars. ¿Qué es una pepa? Es lo más rico del mundo, amigo. Estás como Ice Fox en el stream pasado. No, Ice Fox estaba peor. Ice Fox estaba perdidísimo en la octava dimensión. ¿Alguna obra que consideras mediocre, pero que por X cosa te gusta? ¿Obra que consideres mediocre? No sé. Que algo sea mediocre no quiere decir que no te pueda gustar. Incluso algo sería poder hacer una reverenda mierda y te puede gustar igual. No hay ningún problema. No hay relación entre gustos y calidad. La canción de la residencia es la mejor de Persona 3. Puede ser, no sé. ¿Lo conoces a Axel KSS? ¿Y si así te gusta su contenido? Lo conozco, pero no veo su contenido. No tengo Letterboxd. Tenemos una paja tener que enumerar todas las películas y series que vi en mi vida. Me gustaría ver una película tuya. A mí también. Te mandé algo por Twitter, papirri. A ver, Kaffer. ¿Qué me mandaste? ¿No sería un cerebro de sin nona? Acá. Buenas, gordo. Para. Dentro puedes cambiar la contraseña y añadir. ¡Qué grande! El tema es que me da paja rellenarlo con todas las cosas que voy viendo. Hagamos una cosa. Vos tenelo. Y ya está. Y manejalo vos. Y no sé, porque yo no me acuerdo todo lo que vi. Vos ponele las cosas que yo he visto. Si las querés tener ordenadas vos. Yo no quiero tenerlas ordenadas. No sé. Pero lo aprecio mucho. Lo aprecio mucho. A ver. Para que estoy re perdido. Acá. Acá está. Tengo que ir a la parte de acá, pero esto después. Esto después. En un rato el gordo va a alcanzar a iFox. No. ¿Viste Sao? Sí, no me encanta. Acá en Argentina son las 7 y media al momento de leer este comentario. Y vos lo comentaste 7 y 32, yo lo comenté 7 y 35. Usted. Papá. ¿Serie favorita de los 90? Casi tiro esto. Debería lavar la taza. Ya tiene sarro de nuevo. Recomendá música Gil. Yo no escucho música casi. ¿Qué hora es por allá en Argentina? Ya lo respondí. Vean Taxi Driver y Rao. Está en Netflix. Ok. Perdón por la pregunta, pelotuda, pero ¿cómo te llamas? No digo mi nombre, amigo. ¿Para qué lo querés saber? No hace falta. Ya tiene más de 300 pelis. ¿Qué? ¿Ya le pusiste? ¿Vos le pusiste 300 pelis? ¿En serio? Amigo, qué loco. Termina el stream y voy a ver eso. Tengo que ver eso. Pero pregunta por lo otro. Esto ya está. ¿Podrías contar la historia del viaje más loco que tuviste? ¿Quién escucha una anécdota drogada? Es algo que quieren escuchar ustedes. Bueno, se las voy a conceder. Bancame un toque. Qué grande, mi primo. ¿A qué iba? ¿Qué iba a buscar? Ah, ¿quién la anécdota drogada usted? Ok. Ok, se las voy a contar. Les diría que me donen, porque las anécdotas son pagas, pero es una excepción. Una vuelta había consumido ácido con mi primo. Hemos consumido 1.5. Y estábamos ahí, ¿viste? Estábamos en mi casa. Y apagamos las luces. Solo estaba el tele prendido. Y en mi casa mi mamá siempre fue de tener duendes, ¿viste? En las paredes, arriba de los muebles, por todos lados. Duendes colgados, ¿viste? Le encantan los duendes. Entonces, con mi primo empezamos a ver el techo y vemos que habían duendes que se movían. Y vemos uno en una esquina que daba una vuelta completa. Está claro, está colgado un hilo, ¿viste? Al techo. El duende está como agarrado así. Y el duende da toda la vuelta completa. ¿Viste? Y volvía. Y con mi primo lo veíamos y nos daba miedo. Entonces nos hacíamos los boludos y mirábamos para otro lado. Y los dos estaba yo acá y estaba acá. Y mirábamos para allá. Estábamos viendo el tele. Y había una aspiradora a nuestra derecha. Y yo veía que había un chabón. Que había un chabón haciendo flexiones de brazo donde estaba la aspiradora, pero estaba parado. O sea, tenía los brazos apoyados, pero el cuerpo muy tirado para atrás lo tenía para arriba. Como si estuviera haciendo así, ¿viste? Pero al revés. Y yo no veía por ahí, pero veía por la visión periférica que ahí había algo que se estaba moviendo, estaba haciendo ese movimiento. Y yo estoy así, no, esa historia no. Y no, yo veía eso. Y él me empieza a decir, sí, siento como que hay algo ahí. Le digo, yo también, ¿viste? Y él me dice, este tema lo conozco. Y él me dice, sí, algo como que se mueve así. Yo digo, no, sí, se mueve como con los brazos. Y los dos estábamos viendo exactamente lo mismo, pero era una puta aspiradora que no se movía. Y después vimos cosas re locas. Yo vi que su cara se transformó con la cara de un perro. Después me fui al espejo, al baño. Y vi todo deforme. Y no, amigo. Fue re loco. Fue re loco eso. Él vomitó esa noche. Estaba tan mareado que llegó al baño. Vomitó. Y me escribió por mensaje. O sea, sacó su celular. Drogado. Me escribió por mensaje. Me pone, ayuda. Vomité. No sé tirar la cadena. No sabía cómo tirar la cadena. Y yo tuve que ir. Y el chabón había vomitado. No se acordaba cómo tirar la cadena, pero se acordó y la tiró. Es increíble. Tu último video fue la raja, buen. Se nota que tu edición mejoró si así. Muchas gracias. Me alegro que la gente lo pueda apreciar. Vamos, que es buena pepa. Soy mexicano y acá no usamos esa palabra. Es que es eso, te lo acabo de decir. La pepa es una dosis de LSD. También hay una planta, hay una pastillita, hay unas. No puedo hablar. Ya tiene más de 300 pelis. Ok. Hace un video de por qué poner calificación es de para trolos. Nah, no me da contenido para un video de eso. Chao papi, chao querido. Xbox está en el limbo. 3 horas de diferencia entonces. ¿Qué caricatura recuerdas con cariño? Oh, un montón. Las de DC. ¿Ang? Nunca la vi. Debe estar buena. A ver, ¿por qué andas tan sensual, weón? Porque soy hermoso, amigo. ¿Qué opinas de Cowboy Bebop? Está sobrevalorada. Quiero oír una anécdota drogado, estando drogado es lo máximo. Eso. Esa ya la contaste. Sí, bueno, pero Es que es la más fuerte. Duendes. Una vez fui a una fiesta, me drogaron el día siguiente, no me recordaba nada, pero me dolía el culo y cuando me sentaba. No sé por qué, si alguien sabe. Comedia, gente. Categoría: comedy. No, no, buenísimo. ¿Conoces a Viciosi? No, amigo. ¿Para cuándo terminamos Shrek? No sé. Cualquier momento puede ser. ¿Qué estaba? Ah, pepas de droga. Pensé que hablabas de una concha. Un concha. No, no, no, no, no, no. No, no, no. Una pepa puede ser cosa. Puede ser. Hay unas semillitas, ¿viste? Se llaman pepas también. Una pepa puede ser muchas cosas, pero en el contexto que yo me refiero, pepa es una plaquita de LSD. Cuadrado. Con 50 microgramos. Debería haber Shintama. Solo que no encuentro el momento. Va a llegar entonces. Bueno, ¿sueles ver stand-ups? No me gusta mucho el show de stand-up, pero algunos comediantes que me gustan, como Franco Escamilla. Es un genio, gordo. Ese gordo es un cago de risa. Es muy... Ya ni me acuerdo. Es muy copado. Bueno, ya estoy al día con los comentarios. Así que creo que es hora de terminar. ¿Ya viste el Discord? Sí, ya vi el Discord. Está en los comentarios. Está en la descripción de este stream. Me doy unas saladas dulces. Saladas, saladas, saladas. ¿Para cuándo volver a la noche a ver películas en Twitch? Tal vez hoy o mañana. Seguro que sí. Ah, gente. Gracias por acompañarme. Un besito.